de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Y ya iniciamos este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Saludamos a todos quienes nos escuchan desde distintas partes del mundo, por ejemplo, a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Tú bajas esta aplicación en tu celular smartphone y puedes incluso dejarla guardada. Y ahí solamente tienes que buscar Radio Villa Francia y vas a estar escuchándonos desde cualquier parte del mundo. Este día miércoles 7 de octubre tenemos un montón de informaciones y de temas que vamos a estar tratando. Entre eso tiene que ver con lo que está pasando. Bueno, se aplazó, como bien lo anunciamos el día de ayer en la mañana. El gobierno no tenía los votos para ratificar a Enrique Rajkiewicz, que es el candidato a contralor por parte de La Moneda, y de ese modo se ha aplazado la votación. Por lo menos en la próxima semana se estaría revisando, se le quitó la urgencia, y es más o menos raro porque esto se podría incluso juntar o mezclar con la elección del nuevo fiscal nacional, que es parte de lo que está preocupando bastante a La Moneda. Y entre otras de las cosas que está preocupando bastante a La Moneda tiene que ver el manejo con el conflicto con Gendarmería, a propósito de las declaraciones de Javiera Blanco, la actual ministra de Justicia, ex ministra reciente de El Trabajo y ex subsecretaria de Carabinero y ex directora de Paz Ciudadana. Parece que esos primeros cargos son los que hoy día están más aflorando en Javiera Blanco, quien hizo una amenaza bastante fuerte en un tono bastante complicado, que de hecho hoy día tuvo repercusiones. De hecho, se sumaron más gendarmes a la movilización y generó una reacción en cadena dentro de esta movilización, la que vamos a estar revisando durante la jornada de hoy. Hay un montón de informaciones y temas que vamos a estar revisando, y para ellos nos van a acompañar hoy día Inés y Alfonso, a quienes ya comienzo a saludar. ¿Cómo están ustedes? Hola, bueno, un saludo a todos a quienes nos escuchan en los diversos horarios de este matinal, tanto en la tarde como en la madrugada. Que estén muy bien, espero tengan un muy buen día. Alfonso, ¿cómo estás? Bien, hola Toño, hola Inés, hola a todos quienes nos escuchan día a día de lunes a viernes acá en el matinal de Radio Villa Francia. Un abrazo para todos, esperemos de que en esta jornada la información sea lo más importante para todos nosotros, para irnos formando mejor en cuanto a lo que está aconteciendo tanto a nivel nacional y también de repente algunas cosas internacionales que comentamos. Oye, como decía el Toño, también harta información, el tema de gendarmería fuerte, también está el tema del contralor y las declaraciones incendiarias también que dan algunos personeros o ministros desde la moneda con el tema de los gendarmes. En vez de apagar el fuego, tratar de apaciguar. Como decía el Toño, están sumando... Están sumando como... hace que más gente se sume a estas movilizaciones. En obviamente vez de apaciguarla, sí. Claro. Sucede que anoche leía las declaraciones de los dirigentes de gendarmería, de oficiales y de también de gente que son suboficiales, los cuales dan a conocer de que comenzaba hoy día, bueno, a las 00 horas de anoche, una movilización y una huelga general nacional. En cuanto a que a las declaraciones que las calificaron de terroríficas de Javiera Blanco. Sí, es bastante complicada la situación que hay en este momento porque sucede que Gendarmería es la que está a cargo del control de todas las cárceles del país. Y aparte de los tribunales, de llevar, digamos, a los inculpados, los claro. culpables, entre comillas, digamos, los imputados, esa es la palabra, de llevarlos hacia los juzgados, y ayer no se realizó. Recordando que esto partió el día lunes también y que era solamente la expenitenciaría. O sea, sí. El otro problema que hay es con cuanto a que Gendarmería en este momento hace control de detención dentro de los tribunales, claro. Lo cual no está dentro de las atribuciones legales que ellos tienen, pero igual lo hacen. Y según Javiera Blanco dice que esa es obligación de ellos. Y ahí vino otro golpe, otro choque más entre ambos, entre la personera de gobierno y los gendarmes. Han habido bastantes problemas ahí. Ella dijo que era un grupo muy pequeño, insignificante, y que hoy día se iban a tomar todo lo que sea necesario para que funcione Gendarmería a nivel nacional. Claro. Entonces, eso fue lo que los gendarmes dijeron que eran amenazas y que era bueno, durante la mañana, aquello. Claro, durante la mañana en la cárcel Santiago 1 no estaba Gendarmería o los gendarmes que estaban apoyando o estaban con esta movilización pusieron cadenas y no dejaban salir los buses de los imputados que tenían que haberse ido a los tribunales. Y bueno, otro grupo de gendarme que no apoya, digamos, la movilización, ahí se enfrascaron como en una discusión, hubo golpes y uno de los, digamos, de los que están en paro o en huelga, gendarme, terminó con su nariz fracturada. Está andando en un canal de televisión durante esos minutos. Y claro, y se ve directamente que como son que los más viejos ahí están como... no creen en este nuevo... cambio y se someten solamente a lo que tienen que hacer, digamos que según ellos es lo que tienen que hacer, no defendiendo en este caso a Gendarmería que ha cometido muchos errores durante el trayecto de nuestro país, pero sí, las cárceles están hacinadas, es una realidad que hay que ver. Empezó la huelga, como decíamos, en la expenitenciaría, donde los mismos gendarmes decían que la capacidad de la cárcel está sobrepasada en más de un 300%. Y ahí, ¿quién ve eso? O sea, están hablando de la agenda corta de seguridad, pero lo que es importante, digamos, para ellos es su trabajo y todo, queda fuera. Además, eso mismo hace de que el hecho de que sea poca la cantidad de gendarmes que hay para la cantidad de detenidos que se encuentran. Por lo tanto, el problema está en que ellos exigen y se habría comprometido Michelle Bachelet en algún momento a aumentar en alrededor de 450.000 funcionarios y no pasó nada, pues. Entonces ahí está el otro asunto de que ellos necesitan más refuerzo porque son muy pocos para la cantidad de presos que hay y la cantidad de cárceles. El día de ayer, efectivamente, Javiera Blanco se pronunció respecto a lo que estaba ocurriendo en Gendarmería, sindicando a un grupo pequeño, liderado por Joel González, al cual lanzó veladamente, no tan veladamente, una amenaza en donde se iban a tomar acciones, se iban a tomar medidas, que fue el concepto que ocupó, y cuando fue consultada por los periodistas de qué medidas se trataba, ella dijo: las medidas no se anuncian, se ejecutan. Sí. Y todos dijeron, ¿qué le pasó a esta? De hecho, la vamos a escuchar porque me parece que es bastante interesante, de un punto de prensa bien largo, como que fue agarrando fuerza y sacó el Pinochet que mucha gente lleva adentro. De hecho, hoy día parte de los dirigentes de Gendarmería le dice, bueno, además pedimos ahora la renuncia al director nacional de Gendarmería, que tiene vínculos directos con Álvaro Corralán, que parece que tanto le gusta a la ministra Javiera Blanco. Mira. Matilde, a esta hora escuchamos a la ministra Javiera Blanco, ministra de Justicia, que nos va a comentar con respecto a este todo paro que mantiene Gendarmería. Escuche. Así. Bueno, efectivamente, ustedes saben que hoy día hemos tenido un proceso de movilización que se inició efectivamente ayer, de un grupo reducido de funcionarios de Gendarmería. Hoy día quiero decirles que me acompaña el subsecretario Ignacio Suárez, nuestro director de Gendarmería Tulio Arce, el subdirector de Gendarmería Freddy Larenas, los coroneles, y también el general Fuensalía, de Orden y Seguridad en el caso Carabineros. Quiero señalarles primero lo más importante, que yo creo que hay que despejar. Gendarmería de Chile es una institución de funcionarios públicos, una institución noble y honesta, que hoy día en su gran mayoría de funcionarios, en su gran mayoría quiero decir, si no decir casi en su totalidad, son funcionarios que hoy día siguen trabajando y van a seguir trabajando porque entienden que ser servidor público implica responderle a la gente, lo que no obsta que vamos a seguir trabajando por modernizar la institución, por acoger sus inquietudes, que entienden esa gran mayoría de funcionarios que hoy día nos están viendo también a través de las pantallas, y decirles que vamos a seguir dialogando con ellos, porque ellos han seguido en sus puestos de trabajo, porque ellos entienden que la seguridad ciudadana es una prioridad para la gente. Pero también le quiero decir que hoy día un grupo muy reducido, por suerte muy reducido, porque de nuevo quiero enfatizar que Gendarmería en su casi totalidad ha estado funcionando y operando. Pero ese grupo reducido de funcionarios, liderados por Joe González, a ellos les queremos decir que el diálogo se acabó. Con ellos no hay más diálogo. Y eso porque hoy día esos pocos funcionarios le han dado una bofetada a la gente, diciéndole que ellos anteponen sus intereses por sobre la seguridad de las personas. Ellos les han dicho que sus intereses son más importantes y no van a seguir trabajando. Nosotros como gobierno no vamos a permitir este tipo de señales. En este país hay un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho se respeta. Y si ese respeto no viene, nosotros adoptamos medidas. Y por lo mismo, decirles de nuevo que estamos agradecidos de la gran mayoría de los funcionarios de Gendarmería que a lo largo de todo Chile, liderados por Tulio Arce, que me acompaña hoy día, están trabajando aquí en este mismo ministerio. Porque con ellos vamos a seguir dialogando, con ellos vamos a seguir avanzando por tener una mejor institución. Pero al grupo de Joe González les quiero decir de manera muy enfática, con ellos no va a haber más diálogo. Ministra, ¿qué clase? Porque ser servidor público no es anteponer intereses personales. Y porque además Joe González tendrá que darle cuenta a la gente de por qué él piensa que hoy día, si se comete un delito, a ese delincuente hay que dejarlo libre porque decidió no trabajar. Hoy día la seguridad ciudadana de las personas es una prioridad y no vamos a jugar con ellas. Este gobierno está luchando porque hayan menos delitos. Y para eso nosotros vamos a comprometer el esfuerzo de todas las instituciones, incluidos esos cantidad enormes funcionarios de Gendarmería que van a seguir trabajando, para que mañana opere todo con normalidad. Hoy día tuvimos que suspender audiencias. Y de nuevo, Joe González tendrá que decir por qué tuvimos que suspender audiencia. Mañana vamos a operar con normalidad y para eso hemos hablado con el Poder Judicial, con las dos policías, hemos hablado con fiscales, con defensores, con Gendarmería, que va a estar trabajando también, porque mañana vamos a hacer los traslados de los internos, vamos a hacer los ingresos a los centros de detención preventiva, a los centros de cumplimiento de condena, vamos a hacer los traslados de los menores, todo como corresponde, y se va a operar con normalidad porque en Chile hay un Estado de Derecho y lo vamos a hacer cumplir, que no le quepa duda a nadie, y que sea una señal de que la gran mayoría de los chilenos está disponible para dialogar. Nosotros también, y hasta el día de hoy también estuvimos disponibles para dialogar con todos. Pero cuando se cierra una puerta y se pone en juego la seguridad de los ciudadanos, esa posibilidad se cerró. Y yo le quiero decir que además vamos a seguir luchando por entregarle cada vez más seguridad ciudadana a la gente. Quiero decirle que la gran mayoría de los chilenos que nos está viendo no puede entender que alguien, que además juró a la bandera ser servidor público, diga que hoy día no va a trabajar. Que hoy día no va a trabajar y que no le importa la delincuencia porque está preocupado su interés. Ministra, ¿se ha conversado con él? ¿Han tenido algún tipo de conversación con él para saber también conversar con respecto a la demanda? De a uno, chiquillo. ¿Se ha podido conversar con él también? Mire, yo le quiero decir que no solo con este grupo que hoy día lamentablemente se apartó de lo que es el sentido de la institución. Tenemos con la gran mayoría de los funcionarios con los cuales tenemos una con un compromiso enorme y seguimos dialogando con ellos. Y vamos a seguir dialogando con ellos porque ellos han entendido que se puede avanzar en modernizar la institución y seguir cumpliendo tareas. Claro que hemos tenido diálogo. Hemos tenido mesas permanentes y las vamos a seguir teniendo con todos esos funcionarios. Por eso, darle la tranquilidad a quienes no se plegaron hoy día a esta movilización, que con ellos vamos a seguir trabajando. Y ese diálogo va a estar siempre abierto, como lo ha estado con todos los trabajadores desde, digamos, desde el inicio, al menos del gobierno de la presidenta Bachelet. Y vamos a trabajar por varios de los temas también en que se nos ha hecho hincapié, entre eso, todos los decretos de ascenso que tenían una tramitación en Contraloría, que ya están siendo prácticamente despachados todos. ¿Aplicar medidas contra los funcionarios movilizados? Bueno, yo le quiero decir que cuando decimos que mañana vamos a operar con normalidad es porque vamos a adoptar protocolos y vamos a tomar medidas. Ahora, como estamos hablando de un tema de seguridad pública, le quiero decir una sola cosa. En materia de adopción de medidas concretas, estas se ejecutan y no se anuncian. Así que mañana nosotros vamos a ejecutar las medidas necesarias para que la gente sepa que en Chile va a operar con normalidad todo el sistema de administración de Centro de Justicia. No vamos a suspender audiencias, los internos van a estar siendo trasladados, pero de nuevo, en estos temas las medidas se ejecutan y no las vamos a anunciar. ¿Cuáles medidas contra los funcionarios que llevaron a cabo? Por cierto, cuando un funcionario se aparta de sus deberes, cuando alguien decide no trabajar más sin justificación alguna, por cierto, se tiene que hacer responsable de esa situación. Eso es algo que la Dirección General, y aquí está el director de Gendarmería, va a proceder. Pero eso también son parte de las medidas que se van a adoptar. ¿Para la ley de seguridad del Estado? De nuevo, no me pregunten por medidas concretas, porque en estos temas lo que hay que hacer es ejecutar las medidas, no anunciarlas. Y no voy a referirme a ninguna en particular. ¿Cuántos carabineros han tenido que trabajar además para poder sacar la... Bueno, yo le quiero decir que aprovechemos de preguntarle a los funcionarios que hoy día pararon qué explicación le van a dar a la ciudadanía de por qué hoy día tuvimos que disponer de carabineros para hacer tareas que ellos tenían que hacer. Porque yo entiendo que la única explicación que le pueden dar a los chilenos y chilenas que nos están viendo es que ellos creen que la seguridad de los chilenos y chilenas no es importante, que son más importantes sus intereses. Nosotros a partir de mañana vamos a estar trabajando con los gendarmes que no son así, con la gran mayoría de esos gendarmes que hoy día siguieron trabajando y lo van a seguir haciendo mañana. Ministra, este es un paro de 2 días que ocurre con el registro civil, ya es una semana que ocurre en este caso particular. Bueno, hoy día no estamos refiriendo a esto, la directora ya ha hecho los anuncios de las medidas en el caso del registro civil, que también se han tomado desde el primer día, y otros anuncios ya ha dicho el subsecretario Alegu, ya se refirió a eso, así que no voy a profundizar. Gracias, colega. Chiquillos. Las medidas se ejecutan, no se anuncian. Capiche. ¿Qué onda, Javiera Blanco? Está como hiperventilada hoy, idea mía. Bueno, uno que sabe la trayectoria de Javiera Blanco y sabe de quién se trata, no le sorprende mucho este. Pero estamos hablando de la ministra del Trabajo amenazando a gente en huelga. Es mala. Así como, no voy a decir. Las medidas se ejecutan, no se anuncian. O sea, en cualquier momento vamos a ver a uno de estos directivos de gendarmería o dirigente de gendarmería tirado en el río. O sea, ¿quién fue? No, la ministra, no sé. Yo ejecuto. No anuncio. Es brigio el tono, porque estamos hablando de una de las personas que redactó y hizo los cimientos de la reforma laboral. Recordemos que la reforma laboral se está discutiendo cuando hacen el cambio de gabinete el 11 de mayo y hacen este enroque entre, ¿cómo se llama? Jimena Rincón con Javiera Blanco. Y que pasa a liderar Jimena Rincón. La cartera del Ministerio del Trabajo, porque está Javiera Blanco. Y ante el manejo de tema de gendarmería y el manejo de lo del registro civil, aparece eso. De hecho, le pregunta en un momento determinado, ¿y el registro civil? No, pero eso lo está viendo, es otro tema, así como, y lo está viendo la directora del tema del registro civil. No va bien, no va bien, de hecho, va una semana ya. Tiene que ver con este manejo de no saber, o sea, vuelvo a insistir, a mí no me sorprende el tono de Javiera Blanco porque siempre ha sido así. De hecho, viene de Paz Ciudadana y de la subsecretaría Carabinero. De hecho, lo conversamos acá cuando fue, cuando asume como ministra del Trabajo, dijeron, bueno, mandaron a la ex subsecretaria de Carabineros como ministra del Trabajo, eso habla mucho de cómo viene la cosa. Pero acá, más allá de las reivindicaciones en sí de gendarmería o del rol que cumple gendarmería, el hecho en sí de que aquí hay una movilización de carácter laboral y el manejo que tiene la ex ministra del Trabajo es esta. La regalona de Eduardo. Sí. Bueno, se nota la mano también por el tema de que habla de servidores públicos que juraron a una bandera, que además de eso están poniendo sus propios intereses en contra de la ciudadanía y la seguridad de la ciudadanía. Nuevamente vemos el tema de delincuencia que está así como aflorando y que es la única defensa, parece, que tiene este gobierno al final. Bueno, uno ve que la frase esa, divide y gobernarás, está pero muy bien plasmada en las declaraciones. Eso de que la ciudadanía también se ponga al lado del gobierno para atacar a quienes lo único que están haciendo es exigir que se les respete en su trabajo laboral y se les den la garantía, las peticiones, se les cumplan las peticiones que ellos tienen. Por lo tanto, aquí hay un problema de tipo no solo laboral, sino que hay un problema político de cómo llevar este tipo de situaciones. Entonces, ese es lo complicado. Ahora, como ya hemos sabido que vendría un paro nacional, no sé en qué condiciones se encuentra en este momento la situación de gendarmería a nivel país en la mañana de hoy. Se supone que con estas declaraciones tendría que haber apaciguado la huelga, pero aumentó más el número de... Claro, fue al revés. Claro, de trabajadores de gendarmería, digamos, de gendarme, que se sumaron. Y está claro también el hecho de que las palabras de ellas, como decíamos delante, no son un calmante, es decir, vamos a entrar en otra nueva mesa de negociación. No, la mesa se acabó. Con esa autoridad, autoritarismo... Es espeluznante escuchar las declaraciones de ella. Como decía el Toño, se le salía todo eso, ese pinochetismo que lleva adentro. Nombrar al dirigente, decirle, y usted, no sé, tiene toda la culpa, con usted ya no vamos a conversar más. O sea, perdón, ¿qué te pasa? ¿Qué tomaste? Un buen whisky, parece. La carrera de Javiera Blanco es bien llamativa dentro de la misma concertación. Pasa a liderar uno de los chiches y uno de los caballos más queridos de Agustín Eduard Eastman, el dueño de El Mercurio S.A.P., de este consorcio, que ya todos sabemos su sino y su historia, como directora ejecutiva de Paz Ciudadana, desde donde hace su trampolín hasta asumir como subsecretaria de Carabineros en el pasado gobierno de Michelle Bachelet. De ahí ha hecho una carrera meteórica y durante la campaña presidencial de Michelle Bachelet empezó a tomar un rol más importante. A propósito de sus propios contactos y relaciones, recordemos que tuvo una polémica en un momento determinado, esto luego de que se nombrara a su marido, y todos dijeron, ¡ey, la ministra de Justicia, el marido que es consultor! ¿Se acuerda que lo habían, cómo se llama, lo habían contratado en la Barry Gold? Y todos dijeron, ya, pues paren un poquito de decoro. Y terminó a él diciendo, declinando el nombramiento para que no hubieran problemas. ¿Se acuerdan de eso? Ocurrió... durante un verano, de esos que no tomamos descanso y seguimos porque pasan muchas cosas en el verano en términos de decisión. Siguió ahí como ministra del Trabajo. Y como ministra del Trabajo arma todo este tema de lo que es la reforma laboral que muchos ya sindicatos han denunciado como en contra de los trabajadores, contrario al discurso y a los eslogan que se han dicho. y a la tibieza que ha tenido parte de la directiva de la CUT respecto a la misma. Y hoy día, después de ese enroque del 11 de mayo, donde estaba señalando que cambiaban a Jimena Rincón, que estaba en la Secretaría General de Gobierno, para el Ministerio de Trabajo, y se va Javiera Blanco al Ministerio de Justicia. A mí me llama la atención dos cosas, particularmente de acá. Maya del tono, prepotente, mirá, voy a leer algunas cosas acá. Como que el efecto Erika Silva se los toma todo en el gobierno o consumen de lo mismo, dice Gerardo Benavides. El Rula dice, bueno, si a Edward le gusta, es buena. Y la nueva mayoría, acata. Pelusa dice, súper prepotente Javiera Blanco. Caro Carito dice, ataca porque no se preocupan por la seguridad de las personas y se les ocurre dejar de trabajar para defender sus derechos. Ese es un tema también, así como, ah, y dejan de trabajar por hacer eso. Son las huelgas. Los paros de trabajadores son así. Generalmente se deja de trabajar para poder manifestar eso. Así como, no, ¿por qué no protestan mientras están trabajando? Así como, ¿quién se le ocurrió esto? Obviamente decir, ya, sí, vamos a atenderlo. Sigan trabajando, tranquilo. Altanera déspota, llega a ser insolente, Carmen Gloria. Sí. Ya, Rosilva dice, increíble, Blanco está leonada por Burgos y echa por tierra el diluido tinte progre del gobierno de la nueva mayoría. Fascismo puro ella. Luz dice, bueno, paz ciudadana, empleada de Edward, ¿qué más se puede esperar? O sea, lo que se plantea acá es que, bueno, es Javiera Blanco y como que todos dicen, ya la conocemos, así que no nos sorprende. Pero sí sorprende de este tono que termina probablemente incendiando mucho más la pradera. Le acaba de tirar un tarro de benzina arriba de una llama que estaba empezando a prender, pero que no tampoco era algo tan espectacular. De hecho, ahora se acaban de sumar los oficiales. De hecho, decía Valtiloco, dice que ya habían comenzado a bajar el paro desde las cúpulas. Ojo, que lo que piden no es una reivindicación gremial. Ojo, porque eso es lo que dice la cuenta oficial de Gendarmería. Por el contrario, los oficiales hoy día han anunciado que se suman a la movilización de los suboficiales. Ojo con las cuentas que uno sigue para identificar cuál es oficial, cuál está manejada de tal o cual. Pablo Benavides dice, Javiera Blanco tiene sus días contados. Gendarmería ni cagando con esto se baja. Es más, la huelga sigue. El tema es que uno ve esa torpeza de parte. Primero la crítica política de decir, ¿cómo apagáis esta llamita y la convertí en un incendio forestal? Primero. Segundo, el tono. Ese tono prepotente, así como, ¿cómo se le ocurre a estos rotos parar de trabajar? Si le juró a la bandera. ¿Qué tiene que ver eso? Jurar la bandera. El grupito Joel A. De Joel, ¿cómo dicen? González. Ya, y trata de identificar un grupo así como pequeño. Ay, te tenemos identificado, te vamos a dar. Y después sale con esa cosa, dice, bueno, van a tomar alguna medida, la ley de inseguridad interior del Estado. No, las medidas se ejecutan, no se anuncian. De hecho, yo voy a hacer un rington con ese tono. Voy a ponerlo, no sé si se ocupa la palabra rington, es muy vieja, ¿no? Qué miedo. Pero bueno, pero va a ponerla ahí así como para despertar en la mañana, porque yo con esa despertar en dos tiempos, así como, despierta, o vamos a tomar medidas. Yo creo que, bueno, me llama la atención también el hecho de que le pregunten de que cuántos carabineros están en funciones, reemplazando a estos gendarmes, entonces, ella dice que han sacado carabineros de sus funciones, para tener que ir a tapar esta huelga. Bueno, ¿cuántas veces han salido carabineros de sus funciones para ir a tapar otras huelgas y ir a reprimir trabajadores también? Ahí no importa, pues. O para poner resguardo a los camiones de valores. Exacto. O poniendo carabineros en los bancos. O buscando el auto de su hija. Acuérdense que... Claro. Oye, ¿se acuerdan ustedes que... Creo que por ahí tengo el nombre. La magistrado, cuando toman detenido a quienes habían sustraído el vehículo de la hija de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, obviamente lo formaliza. Hubo un operativo policial. Llegaron al tribunal y se encontraron con la jueza, el juzgado de garantía, diciendo, yo quiero decir algo. Me parece sorprendente que por este hecho y con toda esta parafernalia, para este caso. Claro. Porque esto no ocurre habitualmente. ¿Tiene que ver esto porque es la hija de la ministra? Obvio y que salió sí. El fiscal a decir esto. No, esto se hace con toda la gente. ¿Ah? Movilizamos a toda la gente de la región metropolitana buscando la camioneta de la hija de la ministra de Justicia porque eso lo hacemos con todo. De hecho, cuando se pierde una persona, nosotros corremos a ayudarle a las poblaciones también. Y de hecho, están las declaraciones porque había prensa y las dijo así abiertamente. Sí. Me sorprende. Esto, hay un trato distinto. Lo señaló ahí la magistrada en su momento. Si ella como magistrada, obviamente, que ve constantemente cómo funciona el aparato y se da cuenta de cuando hay más o hay menos preocupación. Obviamente que es la persona que está más al tanto de todo, po. Claro. Y si lo dice ella, yo le creo. Obvio. Está todos los días ahí. Claro. Ella ve todos los procedimientos. Entonces lee, sabe los informes. Y sabe cómo es el procedimiento en los diferentes casos. Entonces, si ella le llama la atención, es porque está muy a caballo del asunto. Y sabe muy bien cómo funciona. Entonces, era obvio de que si ella dice de que le llama la atención es por eso, porque ella sabe cómo funciona en caso de o en caso distinto. Entonces, claro, ahí va. Claro, el tema es, como decíamos delante, el tono, como decía el Toño, ya no le tiró un tarro de benzina a esta cosa y va a aprender mucho más, se suman los oficiales, pero más allá de eso, digamos, el hecho de que en realidad viene a poner la seguridad, como que los gendarmes anduvieran deteniendo personas o investigando casos. O sea, ¿los culpa directamente a ellos en este minuto el hecho de que a este gobierno le preocupa tanto la delincuencia, que es su caballo de Troya, su caballito de batalla, lo único que les queda, digamos, pero los antepone y los hace ver así como a la ciudadanía, entre comillas, de que son los malos, po? Pero claro. Pero sabiendo, por ejemplo, sabiendo, yo creo que la misma gente que tiene los familiares de la población penal saben que el sistema es malo y que tiene que haber un cambio. Y yo creo que los mismos, estos familiares también están con los gendarmes sabiendo el hacinamiento que existe. ¿Ah? Porque contra más hacinamiento, más peligro hay, po. Estamos hablando de cárceles que fueron creadas, no sé, para 800 presos y hay cerca de 3.000. Y como dicen los gendarmes, acá esta agenda corta de seguridad habla de todo, menos de lo importante. ¿Hagamos más cárceles, concesionemos más? ¿Ese es el tema? ¿O sigamos ingresando, no sé, a gendarmería más gente? Viendo que gendarme también ha estado en diferentes procesos, pero acá vamos a la parte laboral, como decía el Toño. ¿Cuáles son las condiciones que hay ahí para trabajar? Claro, hay exceso de trabajo porque hay poco personal. Claro, entonces un gendarme cuidando, no sé, oye, yo he visto en el hospital, tienen que andar en los hospitales, porque tampoco tienen un sistema de salud para la población penal. ¿Ah? El hospital penitenciario, entre comillas, no es hospital, al final es como un policlínico, o sea, una sala de curaciones, podríamos decir. ¿Ah? Y tienen que trasladarse a diferentes hospitales, a diferentes partes de Chile con los enfermos. Entonces, claro, la carga laboral es muy fuerte. ¿Ah? Cuando tienen que cuidar a 10, se supone una población penal, o a 800, están cuidando a 3.000. Estaba muteado. Porque justo estaba revisando otra cosa. Así que repito lo que estaba diciendo mientras estaban en silencio mis compañeros. Dice lo siguiente. Vania Botiú se llama la jueza, la magistrado. Sí, ya que están llegando a todos diciendo, está muteado, y ahí se empieza a leer hacia abajo un buen rato. Dice, en esta causa, dijo esta magistrado, se han hecho diligencias que ojalá se hicieran con todos los ciudadanos de este país, como es el hecho de solicitar las grabaciones de las cámaras de Municipalidad de Providencia, por ejemplo, o cómo tomar huella al vehículo. Eso no ocurre todos los días. ¿Es verdad? Sí. Bueno, ocurre todos los días. Sí. Y haciendo y si referencia dice... a que aquí estábamos hablando de la hija de la ministra. Preferencia. Claro, nosotros, por ejemplo, San Mauricio, visto. Qué tierno, dice. Están muteados, solo se escucha la agradable sonrisa de la Gusdi. Oh. ¿Y a dónde que está aquí la Carmen? Si la Carmen no está acá, ¿te confundirás con Alfonso. La Carmen? El Alfonso. Acaban de confundir la risa de Alfonso con la de la Carmen. Oye, una cosita chiquitita. Feliz cumpleaños, Gerardo. Eso. ¿A quién? Gerardo Benavides. Feliz cumpleaños. ¿Cumpleaños? Sí. Feliz cumpleaños. Sí. Antes que se me olvide, mi cabeza me da loquilla. Así que muy feliz cumpleaños. Un abrazo. Eso. Bueno. Oye, nosotros lo vemos acá, no sé, dentro de cualquier población de repente hay persecución de vehículos o cualquier delito. No actúan así. Simplemente, no sé, pues llega. Y lo decíamos la otra vez cuando se perdió la Maite, se perdió la camioneta del Mazú. ¿Te acuerdas? Mm. Salió hasta el ministro del Interior hablando de la camioneta del Mazú. Pues 4 días la encontraron en Argentina. Pues, hoy ya nos enteramos que estábamos muteados. Gracias por todos los mensajes. Saludos por distintas partes. Es que yo, a ver, voy a explicar la... hago otras cosas mientras están conversando acá dentro del panel y voy buscando lo antecedente. Y mientras estoy haciendo eso, yo corto el micrófono mío. Entonces, cuando volví a leer las declaraciones de Vania Botiu, que era la magistrada que vio el caso de el asalto de la hija de la ministra Javiera Blanco, claro, tenía el micrófono muteado y estaba... la risa de Gusdi, anda a saber dónde, y que la Carmen en Twitter y Alfonso e Inés estaban ahí escuchando lo que yo estaba comentando. Estábamos en silencio. Entonces, claro, pues, vienen y hacen todo este aparataje policial, pero vemos que es cuando a un pobre ciudadano común y corriente, o sea, le mandan el auto al corral que recuperaron. No le toman huella, en el corral desaparece radio, rueda, llanta, espejo y un sinfín de cosas más. Pero no hay este aparataje, po. Entonces, claro, la magistrada llama la atención diciendo, ojalá fueran todos, digamos, igual el mismo procedimiento. Y es la realidad, o sea, se nota acá que quién tiene poder y quién no. Eso. El tema es que, coincido ahí, la... María Luz nos envía un tuit de Tulhux que dice, ¿cómo abrir la boca y volver nacional un conflicto focalizado? Por Javiera Blanco. De hecho, yo ayer estaba conversando con gente porque justo estábamos escuchando esto y no podíamos creer lo que estábamos escuchando. Y dice, pero qué torpeza. Esto lo hemos visto en otros casos, en todo caso. Valga la redundancia. Lo hemos visto en otra situación. Yo recuerdo el paro de registro civil, por ejemplo, durante el gobierno de Sebastián Piñera. Ocurrió una cosa similar también con la ministra de Justicia. Hay gente que se toma con cierta soberbia. Es como, ¿cómo se le ocurre a estos rotos alzarse así? Y apunto a lo que estaban diciendo ustedes, es como, no le preocupaba cuando se ocupaban carabineros para reprimir huelga, cuando se ocupan carabineros para hacer otras funciones, en vez de estar, por ejemplo, no sé, cuidando el metro, cuidando la seguridad, que no roben jardín infantil y otras cosas, no vamos a reprimirlos, ¿para qué? No les preocupa eso, no les preocupa tenerlos como guardias de seguridad de empresas forestales, por ejemplo, que tendría que ver con el tema privado, cuidar cajero automático, por ejemplo. Pero ahora sí le preocupa. Igual, llamativo. Claro. Sí, por decirlo menos. Hoy día va a ser el tono. Cuando alguien tenga una reacción como media extraña, te pusiste Javiera Blanco. Bueno, acaba de institucionalizar un concepto, Javiera Blanco. Así como, te dio el Javiera Blanco. Así como cuando Alfonso está enojado y tire los fonos así lejos y todo el tema. Cuidado, te está dando un Javiera Blanco. Sí. Ya. No me digas eso, que yo no amenazo, ejecuto. Eso, me mata. Sí, en población es eso, yo no amenazo, así que callado. Pero en realidad el tono de la ministra deja, porque el tono podríamos decir, no sé, las palabras que utiliza, eso es. Las dos cosas. Claro, porque el tono es como, a ver niñito, siéntate y escúchame. Tú haces lo que yo digo porque yo mando. Claro. Simple, eso es. ¿No vas a hacer lo que quiero? Castigado. Ni castigado, o sea, atenta a las, a las consecuencias. Y tú que hay así como... Claro. Sí. Oye, quiero saludar a propósito a Bárbara Blin, que acaba de llegar a territorio nacional como el Papa. Eso. Que está ahí saludando y también diciendo que estábamos muteados. No sé, yo creo que esto se agrandó torpemente y que vamos a tener hoy día un movimiento nacional de gendarmería. De hecho, se acaban de sumar hoy día más a propósito, y de hecho lo dijeron así, a propósito de lo dicho Javier Blanco, nosotros nos sumamos. Esto era particularmente de los suboficiales y ahora se acaban de sumar la oficialidad. Y se acaba de agrandar un conflicto que hasta ayer, la verdad, tenía poco de magnitud, que llevaba la atención, por ejemplo, el tema de prensa. Y hoy día hemos tenido notas, punto, y se convirtió en un movimiento nacional. Una torpeza. Pero, no te, no ¿le piden la renuncia o tienen miedo a quedar mal con lo de Edward en este gobierno? Ya, por ahí va la cosa. Pero el tema es, ¿ellos no saben este hecho que piensa antes de hablar? Yo creo que el caupolicanismo algo pasó que no vimos. Algo estuvo mal, porque ayer se agarraron Pizarro, Navarro y otros más de la mayoría en el casino del Senado. Javier Blanco está como un poquito, ¿cómo diría? Cuando uno anda medio, ¿qué más anda con? Ah, hiperventilado. Así como, con cosas así como que no, parece que no estuvo bien el bailongo con los Viking 5. Parece que no, esas sonrisas que veíamos ahí no. Algo así como que se agarraron ahí en el backstage, alguna cosa. Pero andan todos como sulfurados. Es mi impresión. Pues, ¿quién agarra más cámara? Pero no piensan antes de hablar, o sea... No, seguramente ahora va a decir de que la sacaron de contexto. ¿Fue editada la entrevista? Claro. ¿O el punto de prensa fue editado para ella? No, de hecho, precisamente dejamos el que no estaba editado, dejamos de corrido, que era bien largo incluso antes que ya empezara. Y esto fue deliberado, es precisamente para mostrar de que esto fue progresivo, continuo, y es desde que empieza el punto de prensa, por eso lo estamos viéndolo, hasta que termina, así como increciendo, sí. Así como que iba agarrando, así como... duró como 7 minutos más o menos la intervención, que lo que acabamos de escuchar hace un rato, y nada, sorprendido. Muy sorprendido, nada, estoy mintiendo, sí. No me sorprendió en nada, sí. Pero me sorprende que haya aparecido ahora, es decir, encuentro una torpeza gratuita, y nada, ¿cuál va a ser el pronunciamiento del gobierno? Acá se acaba de armar un conflicto artificial a pito de nada, solamente por los dichos de ministra Javiera Blanco, por menos han ido los otros. Por menos han ido otro. Sí. Como la fina Elia Molina, por ejemplo. Que por sus dichos terminó fuera. Javiera Blanco. No, pero Javiera Blanco tiene ropa atrás. Y no solamente Eduard, ojo con eso. Es como escuchar la mano de a Burgos. Es como escuchar a Burgos. Bueno, ella es de la línea de Burgos. Claro. Pues dentro, de hecho, recordemos que Javiera Blanco es de C. Ah, por ahí viene la mano. Pero sí, es tenebrosa esa mujer. Y viniendo, yo sabía que Edward se supone que era uno de los enemigos de la Concerte, de la nueva mayoría y todo el tema. Bueno, no, pero eso es como de la militancia, como parte de, así como... No, es que lo que pasa es que el Mercurio no está haciendo la guerra, porque queremos... Y todos sabemos que... Si hay algo con quien se ha llevado bien con el Mercurio, ha sido la Concertación. De hecho, le regaló un bandeja de plata al Mercurio y a Copesa, de Álvaro Sallé, y el Mercurio de Agustín Edward Eastman, la torta de la visaje estatal. Se lo llevan, pero completito. Uh-huh. Hay gente de la Concerta trabajando ahí. ¿Te has dado cuenta que la gente volvió a hablar de la Concertación? Me pasa a mí eso. Sí. Es como, pero es la Concertación, nueva mayoría, nada, transparentemos esto, si esto es la nueva la Concertación y un par de gente más. la Concertación ha tenido muy buenas relaciones con el Mercurio y particularmente con Agustín Edwards. Entonces, que nos vengan a decir eso de que no, que el Mercurio está en su campaña del terror, porque... No, ahí entra el superhéroe donde se pisan la cola. Y de hecho, ¿dónde se anuncian los grandes temas del gobierno? ¿Dónde se dan las exclusivas, por ejemplo? Uh-huh. Mercurio. ¿O no? Cierto. Las entrevistas. Mercurio. Claro. ¿Dónde fue a hablar el ministro? Al Mercurio. Ah. ¿Y por qué? El Mercurio, y asociado, digámoslo, porque uno habla del Mercurio, cuando yo me refiero al Mercurio, yo me refiero al Mercurio SAP. Yo no me refiero solamente al diario El Mercurio, me refiero a Soy Chile, que tiene sus derivados, que soy Calama, soy Iquique, soy Puerto Montt, soy esto, soy Hueón, soy todo Chile. A la radio asociada al Mercurio, a las últimas noticias y a un montón de otras cosas. Sí, El Mercurio SAP. Estoy viendo un video. ¿Qué es ese video, Gerardo Benavides? Antes de ponerlo acá. Está pintada para ministra del Interior. ¿Sigue la línea? A lo mejor sí, po. Oye, en una de esas la vemos en la revista Caras más adelante, esta revista de papel couché. María Luz dice, ¿blanco es DC? Nah, me estáis bromeando. Sí, es de Marta Cristiana. Ha hecho su carrera ahí como buena DC. Que de la democracia cristiana, muy querida por las viejas glorias de la democracia cristiana, los patriarcas. ¿La regalona, decís tú? O sea, sí, la regalona le decían por Agustín Edward Eastman, porque realmente era la regalona de Eastman. De hecho, Eastman adora a Javiera Blanco. Eastman, Agustín Edward. Es que Eastman, así podemos distinguirlo de los cinco Agustín Edward posteriores. Que el último anterior. Agustín Edward, el que trabaja en las últimas noticias, no tiene descendencia. De hecho, con él muere la dinastía, por lo menos de la línea Agustines directo desde el primer Agustín Edward, que están los Ross, Agustín Edward, Eastman, que es el actual Agustín Edward, Osa. Así, hay un montón de Agustín Edward. Y el de la última noticia, que tiene como 60 y tantos años más o menos, creo, es el último. Pero no tiene descendencia. No tiene hijos. Y ahí terminarían, ¡pah! Ahora, Edward, ¿hay de sobra en este país? Sí, sí. Pero, ¿sabes qué? Yo pienso en esos viejos, en me da asco. ¡Ah! Dice, ¿quién volvió? Volvió la Confepa. En formato de láminas. No me acuerdo dónde decían eso. Vamos a escuchar qué dice la Confepa. Yo todavía no he escuchado. Voy a mutear, por si me vuelvo nuevamente muteado. Ahí me avisan. Mientras siguen comentando ahí mis compañeros. Pero bueno... como le decía yo, me da... De puro pensar en la cara de estos vejetes así de los Edward, me da asco. Y pensar que una persona puede estar ligada a ello y estar, no sé, como seguir esta misma línea, no sé, no es asqueroso en realidad. No, me imagino la cara de estos viejos. Mira, a mí me da lo mismo la cara que tenga. A mí lo que me molesta, me... Y me enerva su actitud y su trayectoria, tanto en lo político como en lo social, económico, en todo sentido. Son personas que pasan por encima de quien sea, se sienten superiores, se sienten dioses, se sienten... lo sublime, por lo tanto son prepotentes, son soberbios, porque tienen dinero solamente, nada más que eso. Y con eso tienen poder. Y el poder lo ejecutan para beneficio propio. Entonces, eso es lo que a mí me molesta de ellos. Esa actitud siempre que tienen de mirar a todo el resto menos y a la gente utilizarla. Y utilizan no solo a la gente común y corriente, sino que utilizan a todo el que esté cerca de ellos. Si pueden sacarle provecho, lo utilizan. Para ellos no hay sentimientos, no hay cariño, no hay amistad, no. Claro, y pensar que eso no existe para ellos. Esta ministra es como perrito faldero al final de ellos, po. Ellos la utilizan porque claro. La necesitan. O sea, pero la si el día de mañana dejan de ella dejase de serle importante, se olvidan absolutamente. Claro, pero de lado y toman a otro para que también esta doctrina ejecute. Digamos en esa misma lógica de ellos y de que del bien. A mí me da mucha risa el tema de que diga que no piensen en la ciudadanía, utilicemos esta palabra que les gusta tanto a ellos, en la ciudadanía, en la seguridad por los intereses propios. ¿Cuántas veces hemos visto servidores públicos? Que los servidores públicos no pueden ver por su propio... Te pegaste un charchazo. O sea, es cosa de mirar el Congreso. Po. Claro. ¿Son servidores públicos o no? Claro. ¿Los ministros son servidores públicos o no? Claro. ¿Y están al servicio de todos nosotros? No, po. Ya, po. Por eso te entonces, digo, esa po. Contradicción en la cual quieren engañar es la que duele. Claro, y que utilicen siempre el tema este. A mí me tiene chata el tema de seguridad, te juro. El tema de la seguridad para allá, pero la seguridad para quién. ¿Para dónde? Para ello, pues. ¿Ah? ¿Desde dónde hasta dónde es la seguridad? Mira, cuando comienzas, si uno empieza a revisar la prensa hacia atrás, se da cuenta de que el problema de la seguridad y el problema de la inestabilidad de la ciudadanía frente a la delincuencia se pone en tapete y mucho más fuerte cuando empiezan a ser afectados ellos. Empiezan los asaltos en el Barrio Alto, empiezan los portonazos, empieza toda esta situación de asalto y de robos en el sector alto de la ciudad, de la capital. No solo de la capital, también sectores altos de provincia. Claro. Y ahí viene la preocupación que la ciudadanía, toda la gente, está muy preocupada y empiezan a dar y a dar y a dar cosas que todo el mundo está preocupado de la delincuencia. Pero no se preocupa de que los precios suben todos los días y los sueldos se mantienen donde mismo. De que el alza del costo de la vida cada vez es mucho más alto y hay cada vez más problemas en ese aspecto. Pero de eso no se habla ni se toca. Entonces, ese doble discurso, ese engañar... para poder lograr sus propios beneficios de tener a la ciudadanía al lado de ellos. Acabo de ver el video de la Confepa. No hay caso. No hay caso. El tema audiovisual no es el fuerte de la derecha. Y a pasar a que habláramos del tema de la Confepa, que ahora volvía en forma de videitos, trailers de Mad Max. Pero... acabo de ver algo y me quiero quedar pegado con esto. Pizarro. No, insisto, empieza el segundo tiempo, caupolicanazo, somos todos amigos, abracémonos y todo el tema. Pero esta gente está mal, psicológicamente mal. Se manda una frase. Dice Jorge Pizarro, senador. Por Coquimbo. No, calmado, tranquilo. Que baja tú, Javiera Blanco, un rato. Vuelve tu chi al equilibrio. Jorge Pizarro. Si solicitan mi inhabilidad, deberían pedírsela también a la presidenta. Oye, buena onda. Oye, qué buena onda. No me ayude tanto, compadre. Oye, sí, ayúdeme usted, compadre. Y es presidente de uno de los partidos de la nueva mayoría. Así lo consigna La Tercera. Cuando se estaba terminando la reunión del lunes entre los ministros del Comité Político de la Nueva Mayoría, el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, solicitó la palabra. Y dijo, bueno, esto sucedió durante la discusión que se centraba en decir si los parlamentarios vinculados a investigaciones del Ministerio Público se tenían que inhabilitar por el nombramiento del nuevo fiscal. Recuerda que tenemos que elegirlo el propio Senado. Pizarro habría argumentado que una inhabilidad no corresponde porque la ley no lo exige así y porque además es obligación del Senado dicho nombramiento. Entonces el presidente de la DC, que se ha visto vinculado por las asesorías verbales de su hijo, vinculado a SQM, que trabajaban para el gobierno también su hijo, Por lo que durante esta exposición este habría señalado que, bueno, si le solicitan la inhabilidad a él en su contra, habría que también pedírsela a la presidenta, cuyo hijo Sebastián Dávalos enfrenta un proceso judicial por el caso Cabal. Oye, si la cago me avisan. La vinculación de Dávalos en el caso Cabal complicaría la mandataria porque en uno de los candidatos al fiscal regional, Luis Toledo, quien justamente a cargo de la investigación. Oye, ¿qué están comiendo? No sé. ¿Dónde están comiendo todos juntos? Para esos amigos que, o sea, quieren enemigos. Oye, la embarró el tipo. O sea, sale de una, bueno, no sale, no alcanza a salir y se mete directamente en otra. Y cada día, con sus dichos, sus palabras, sus declaraciones, la va haciendo más. Y después dice así como, ¿por qué la gente no nos quiere? O sea, oye, sí, mi hijo está metido, pero el de la presidenta también, po. ¿Ah? Y están en el mismo conglomerado. Dijéramos que fuera de un conglomerado distinto y enemigo del gobierno, ya podría ser. Pero se supone que son compadres, compinches, están trabajando juntos en un mismo gobierno. Y le sale con eso. Oye, ayúdeme usted, compadre. Que, hay que esperar, ¿qué dice la otra? No, así como metámosle más carbón. ¿Y qué dijo la otra? No. Pero, de verdad, Pizarrito, parece que es quien, aquí caiga quien caiga. Si cago yo, cagáis tú. Claro. Pero si esto lo anunciamos hace buen rato. Yo no me ahogo solo. Si la cosa es así. Si yo cago, tú caga, no me cague. Esto es como, ¿se acuerdan el acuerdo Lagos Lavín? O sea, Lago Longueira. Claro. Tú no me cagas, yo no te cago. Por los sobresueldos y... Sí. ¿Capiche? Oye, lo de Jorge Pizarro, te lo encargo ahí. Qué loco. Si solicitan mi inhabilidad, deberían pedírsela también a la presidenta. No. Te pasaste. ¿Y qué resolvieron? Que no se va a inhabilitar, po. Obvio. Oye, pero el transparentar este tipo de cosas... Podría hacer una pregunta a Pizarro. ¿Qué le está haciendo el juego a la derecha? Y con esto andan abrazados el domingo. No, y bailar el trencito. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, el tema es que ahora la polémica se va a centrar en Bachelet. Sí, po. Que ella participa en el nombramiento. De hecho, ella elige al fiscal de la quina... que va a mandar para el Senado. El medio pelotazo. Oye, sí, qué mal. Pero qué onda. ¿Sabes qué? ¿Cómo decías? Oye, como que van saliendo el pantano y ¡paz! Y ¡paz! Todo el rato. Así. Sanguchito de palta quedó chico con Pizarro, po. Lo apretamos un poquito y empieza a desparramar para salvarse solito. ¿Ah? Es simple. Pasa. Yo me lo esperaba de alguno de la derecha que fuera a decir, claro, bueno, pues, a mí me quedé inhabilitada por mi tema de boleta y todo el tema. Ya, lo acepto. Pero también quiero que se me inhabilite tal y tal del otro lado. Claro. Pero que venga un presidente de un partido. Y uno de los más importantes de la Concertación. Claro. Sí, pues, que tiene lleno de ministros, lleno de ministros en este gobierno, y le pegue el palo así. O sea, no aleguen si después nosotros seguimos dándole como piñata a ustedes. ¿Cómo dicen ellos esta palabra tan linda? ¿La institucionalidad? ¿Qué? ¿Cómo dicen estas palabras tan bonitas que hay que respetar la institucionalidad? Las instituciones funcionan, la investidura de del cargo presidencial. Oye, qué lindo. No, pero... Ahora va a salir así toda la gente a decir, oye, sí, pues, tendría que estar inhabilitada, claro, la presidenta. Si hay un proceso en este. ¿Y cómo se inhabilita la presidenta, weón? ¿Quién va a elegir? De la tradición republicana para que las instituciones funcionen. Sí. Obvio que sí, pues. Emilio dice, a lo mejor habló en la lógica de buscar el empate. Pero al final la terminó cagando con sus camaradas. Sí, pues sí. Uh-huh. Pero ¿cómo decía eso? No sé, yo creo que... Ah, bueno, si a mí me cagan, que cague el otro también. Yo creo que eso es salvarse Es que igual, buena jugada en todo caso de Pizarro, en el sentido, en el contexto en que se da esto, en la discusión del comité político. Pues ya, si me están hueando a mí, huean a la presidenta. Obvio que no van a huearla, pues no son giles, ¿cachai? Y con eso paró el tema, pues. Pero, bueno, la DC anda haciendo incendios por todos lados. Ahora, sí. Si esto hubiese sido a puerta cerrada y no hubiese salido a la voz pública, podría haber quedado como lo de que dice Toño, que es cierto, un empate adentro ya y todo el lío. Pero salió, en estos momentos todo sale. Entonces, al enterarse, cada persona lo puede asumir en forma diferente. Y lo único que logra es un quiebre dentro de la misma concertación, dentro de la gente de la concertación. Los que están con Bachelet y los que están con él. Que no encuentren razón a él. Entonces, eso es grave para una coalición que está gobernando. Porque no hay un consenso en cuanto a cómo ir dirigiendo la situación. Yo me imagino que están comiendo entre ellos. Dice, la DC salió a comer toda junta, hicieron como vamos a hacer una reunión. Yo la verdad me gustaría carretear con ellos ahora. No, ese carrete sería muy entretenido. Estaría sentado en un rincón mirando, así fumando, así, piola. Escuchando así como sí. Con los radares bien parados. Y poniendo a Rammstein así en el equipo, así fuerte, así para que punda más la cosa. Claro. Y de repente mirar un poco debajo de las mesas como se agarran a patar en las canillas. Porque no, pucha que creo. Se pegan patas esto. Constantemente. Bueno, ahora me imagino que va a haber otro con... ¿Cómo se llama esto? Que van a llegar todos los presidentes y, o los sacaron de contexto. Porque siempre lo sacan de contexto. Esto lo consignó la tercera. Bueno, yo ayer, mientras Joaquín estaba detenido y yo estaba parchando en la inmortalidad, hablábamos de lo que había pasado en el casino, que se habían agarrado Pizarro con otros más y todo el cuento. Da lo mismo. Sí. Lógica cangrejo. El tema es que... fue hace el fin de semana el tema de que no, la unidad nuevamente. Uh-huh. Bueno, anteriormente fue el cónclave, anteriormente fue el todos por Chile, distintos hitos que daban inaugurado el segundo tiempo y corregir los errores, trabajar en conjunto y todo lo demás. Pero así no. De hecho, ya a esta altura... No, iba a decir, me da pena ya Bachelet en ese sentido, porque ya es el conjunto. O sea, al final va con una comparsa así como que va tocando, todos están tocando cosas distintas. No hay una canción, pero Bachelet también se ha mandado frases para el bronce. Entonces, la verdad es como la banda completa. Bueno, cada día puede ser peor igual. ¿Podrá ser peor? Es que sí. Esa es la frase que dijo Bachelet claro. En su momento. Llegué a pensar que cada día podía ser peor. Sí, sépalo, ley de Murphy. Nada está tan mal que no pueda empeorar. Esa es la ley de Murphy. Claro. Oye, buena onda. Qué buena onda. ¿Cómo se llama? Pizarro. Pizarro, sí. Jorgito. Bueno, estará todavía enojado porque se pierde la final del campeonato de rugby. Que bien ahora, los Pumas pasaron ahí a cuarto. Pasaron a la otra ronda, Argentina. Es que la verdad, el tema de la inhabilitación respecto al tema del nombramiento del fiscal e incluso del contralor es súper complicado. Porque, si bien es cierto, ya hay procesos en curso en términos judiciales, todos, o la gran mayoría, digámoslo, para no generalizar tan absolutistamente, están en la mira de la fiscalía. O sea, probablemente hoy día los que estén diciendo, oye, los otros senadores se tienen que inhabilitar, en una semana más van a estar en la misma posición, por las mismas razones. Ese es el punto. Entonces, ¿quién puede nombrar al contralor? ¿Quién puede nombrar al fiscal nacional? Si van a estar todos. El ladrón detrás del juez o detrás del fiscal. Claro. Está complicado el panorama. Y insisto que el aplazamiento, ojo, nosotros anunciamos ayer de que esto no salía porque no tenía los votos del gobierno, eran 18, ayer habíamos contado y necesitaba 22. Por esto se elige en el Senado. Ayer se presentó Enrique Rajevich y Fue bien rara la presentación de... Porque tuve que entrar a justificar un montón de cosas y a explicarlas. Y es complicado cuando llegáis así explicando cosas. Claro, porque se supone que él tenía que haber llegado a plantear cuál va a ser su trabajo, cuál va a ser la dirección que va a tomar. Y paralelamente a esto, se me había olvidado decir, porque justo me quedé pegado con lo de Pizarro, porque iba a ir a otra cosa, quedé con lo de Pizarro, pero paralelo a eso, estaba hablando el diputado Gabriel Silver, también de la Democracia Cristiana. Se aprobó Comisión Cabal 2. Comisión investigadora en la Cámara de Diputados, va a durar, por lo menos en lo inmediato, 30 días. Así que, en términos estrictos, va a continuar la misma, pero se dice nueva porque recordemos que se rechazó con los votos de Osvaldo Andrade, porque necesitaba unanimidad, y de Jennifer... ¿Cómo se llama la...? Una diputada, se me olvidó un apellido, si alguien se lo recuerda acá, se lo agradeceré en estos momentos. Jenny Álvarez, tiene como nombre cantante. Y Jenny Álvarez, que fue votaron en contra. Recordé ella porque tuvo un gesto bien raro después de la votación para con los otros diputados. Se aprobó entonces la comisión investigadora del caso Cabal 2. Que era una de las posibilidades, lo decía, que la habíamos planteado acá, y se arma nuevamente este cuento, que va a sacar roncha porque está llegando a un clímax bien interesante. De hecho, ahí supimos lo de Cristian Toledo, Cristian Riquelme, administrador de La Moneda, ahí supimos lo de el jefe técnico del área computacional de La Moneda, que se fue de tarro, y que se enredó entero durante la comisión y terminó diciendo que Sebastián Dávalos había pedido el mismo 12 de febrero que borrara todo lo que había en el computador. Tuvo que ir a declarar a la gente el OS9 Carabinero. No, estuvo interesante. Pero mientras tanto ahí hubo un cambio. El fiscal de la Araucanía asumió el caso Cabal, mientras Luis Toledo está postulando y está en la quina de la Fiscalía Nacional. Elisa Monti dice, Pizarro, si cago yo, vos también. Ya son los 2 días del caupolicanazo. Oye, buena onda. Oye, manda saludo Max. Dice, acá en La Paz, escuchando a los chicos. ¿Yo? Un saludo para Max. Sí, Max, igual. Un saludo. Pero también pusiste el mismo tweet para el Radio La Clave, te caché. ¡Oh! Se mandó un Emilio Morales. Sí, porque le puso lo mismo. Acá en La Paz, escuchando a mis compañeros de Radio La Clave. Te caché. Oye, menos mal. Ahora le puse Pizarro. Lo mismo. Me puse Pizarro. ¿Escuchaste ya vos, Max? Maxito, un beso. Cuídate, que estés bien. Oye, lo de Pizarro está sacando roncha. Y, bueno, informada de que la Comisión Cabaldo se acaba de aprobar y estaba hablando ahí el diputado Gabriel Silver, quien era presidente de la Comisión Investigadora del caso Cabal, iba a serlo también, al parecer, de esta segunda, que es como la continuidad, la verdad, porque todos los que están miembros de la comisión estaban de acuerdo. ¿Y Andrade cómo estará? ¿Estará un poquito ahogado, yo creo? ¿O estará haciendo alguna nota para responderle a Pizarro? No, yo creo que a decir paso. Porque Andrés, recordemos que con la Comisión Cabal 1 dijo que eran flojos, que o sea, ya habían tenido mucho tiempo y todo el tema. Y que por eso él votaba en contra, porque no quería aumentar o incentivar la flojera. Pero parece que no está muy flojo Pizarro. Complicado, ¿eh? Oye, con estos amigos de la concerta, ¿qué esperáis? Complicado. Cosa seria. No, lo de Pizarro. Me recuerda a esas mafias, esas películas de mafia italiana. Lo llamaría, pero nos tiene bloqueado, así que. Pero, ¿cómo se llama? Estas mafias a la antigua, estas películas sicilianas con los hermanos en contra. Ajá. Dice acá Payahuén, dice, la diferencia es que la plata de Cabal iba a los bolsillos de Dávalos y la plata de SQM a la campaña del senador. No estoy tan seguro. Porque, ¿sabes qué es lo complicado? Y lo que siempre ha ensombrecido el tema del caso Cabal es que esto se dio todo durante lo que tiene que ver la negociación, sobre todo con el tema de conseguir el préstamo, durante la campaña presidencial. Y eso es lo que hizo que esto se convirtiera en un caso político y que no fuera un caso de particulares y la vinculación directamente a la política. De hecho, dentro de la investigación, les recuerdo, está también lo llamado a Rodrigo Piñerillo, que en ese tiempo oficiaba como jefe de, ya casi del comando en términos interinos. Y se sabe que hubieron relaciones telefónicas, de hecho se periciaron teléfonos, después dijeron que no encontraron los teléfonos porque habían ocupado otros y los otros eran desechables. Hubo toda una polémica respecto a aquello. Lo digo porque hemos ido siguiendo el caso en detalle del caso Cabal, porque uno siempre se va quedando con lo último. Pero esto ha sido bien, bien largo, lo de la investigación del caso Cabal. Y lo complicado es que el préstamo, para los que olvidaron, el préstamo se consigue al día siguiente, el lunes siguiente, donde Michelle Bachelet gana la presidencia en la segunda vuelta. Claro. O sea, ahí es cuando ya se convierte en una situación, en un tema político, al estar involucrando a la presidenta, justamente porque ya pasaba a ser presidenta electa. Entonces, por lo tanto, la situación se agrava bastante más. Muchísimo. Muchísimo. Pero, insisto, lo de Pizarro me parece llamativo desde el punto de vista es que así está la cosa. Y es el problema. A ver, el problema en el que deja Bachelet al conglomerado en conjunto es este tipo de cosas. Tema el cuestionamiento y dicen, bueno, si acá no ocurrió esto, bueno, pa' aquí, a mí también, ¿por qué, po? Si a mí me están cuestionando por mi hijo, ¿por qué nos cuestionamos a la presidenta? Ahora, feo que lo diga, po. Y más si supone que está protegiendo y defendiendo al gobierno. Y es parte del gobierno. Sí. Complicado. Yo creo que, insisto, todavía está picado porque se pierde el final la final del campeonato mundial de rugby. Pero qué loco. Qué loco. Es que, de verdad, yo me imagino a un, no sé, po. Y hay algo de razón en eso. Sí, lo más terrible de todo esto es que tiene razón. Porque, de hecho, no está cerrado el caso Cabal. Y van a elegir el fiscal nacional. Claro. Sí, porque dice, oye, estos están investigados por el Ministerio Público, por el caso Soquimich y todo el tema. Bla, bla, bla. Sí, pero precisamente porque hay una relación directa con el Ministerio Público y la investigación. En este caso también, pues, hay una investigación en curso y van a elegir al jefe de los que están haciendo la investigación. Justamente la gente que está involucrada. Entonces, no, es demasiado sucio todo. Así nomás, está tema. Yo creo que va a sacar bastante roncha esta declaración y va a tener que salir a pronunciarse sobre esto y yo creo que la va a cagar más. Se andan todos, les ponen un micrófono. Yo, igual esto tiene su cosa entretenida. No hay día que no tengamos tema para hablar acá ni que nos aburramos. Y casi esto es un tema terapéutico hacer este programa porque el nivel de pelotudez ya es gigantesco. Y al final todos tienen dejado de vivir, ¿no? Entonces llega un momento donde, bueno, si cago yo, caga usted. Porque ahí volvimos a insisto, Lago Longueira. Esa fue la tesis. Estábamos pensando que Peneirillo posiblemente podría hablar, era peligroso. Parece que es más peligroso Pizarro. Claro, porque pongámonos en otro escenario, que Pizarro hubiese dicho ya acepto. Me inhabilito. Eso habría traído la consecuencia de que varios, o la mayoría, habrían tenido que decir, bueno, sí, hay que inhabilitarse. Claro. Y ahí, bueno, no sé lo que pasaría. En una de esas pueden, mientras se aclara todo, dejar al mismo fiscal, al mismo contralor, total. Hubiera sido hemos tenido meses sin ministro en algunas carteras, hemos estado esperando durante meses de que haya cambio de gabinete. ¿Por qué no podríamos esperar de que esto se aplace? y habría quedado todo más transparente y más tranquilo. Y hubiera sido un buen lavado de imagen. Po. Además, claro. Y la gente habría dicho, oh, qué honesto. Están cambiando. Claro, en verdad quieren cambiar. Ya, démosle otra oportunidad. Pero al contrario, ¿y tan terrible era para él inhabilitarse? Claro, porque yo soy un ejemplo. Claro. Me inhabilito. Tengo que ver acá. Ya que me están acusando, me inhabilito. Claro, yo me inhabilito. Ah, mira, Jorge Pizarro está encontrando el rumbo nuevamente. Claro. Sí, vamos a creer nuevamente en usted. El rumbo Coquimbo, porque se habían perdido, lo tenía. Ya, pero... Y muchos otros habrían tenido que tomar la misma actitud. Claro, porque, oye, la misma gente trae Twitter. Oye, se inhabilitó Pizarro, no sé, po, inhabilítense ustedes también. Claro, po. Habría habido una presión para que se inhabilitaran los demás. Pero es muy pelotudo, sale y dice, ay, ¿por qué me tengo que inhabilitar? Yo, bueno, y la Michelle Bachelet, ¿por qué no se inhabilita a ella? Así chorizo, po, ¿cachai? Más sapo. Claro. No, sí, lo terrible de todo es que tiene razón. Sí, no, o sea, no sí, deja de ser. No, sí, es la verdad. Bien, pero él tenía que haber utilizado otra actitud. Claro, otra. Se supone. Le estoy pidiendo otra actitud al weón que se mandó a cambiar en medio del terremoto pero para también, ver un mundial de rugby. No, tipo. Pero. Pero, da, no, pero por último hubiera sido un lavado de imagen. No, porque le estamos pidiendo tino al weón sin tino. Sí, sí. Pero y que todavía no me trae lo que le pedí. No, ¿te trae? No, ya. No. Porque la gente lo escuchó esa parte porque la editamos. Cuando el loco dice, ¿necesitas algo? Yo le dije, sí, necesito este. Y tenía un listado, no tan largo, pero tenía un listado una de cosas cosita, que... Unas cositas. Que allá de Londres. Mando saludo para la isla, para allá. No a la isla de Pascua, mandamos saludo también a la gente de Isla Pascua, pero a la isla ahí, al otro lado del charco. Sí, hay gente ahí que uno tiene que saludar. Saludos. Pero sí, Pizarro va a pasar a la historia por sus caídas. Solo él. Claro, no, pero me refiero a que por lo menos en este gobierno va a ser muy recordado. Eso sí. Sí. Todo el gobierno en conjunto. Claro, pero él tanto los ministros como el Congreso, todos, sí. Van a ser un hito en la historia de Chile. ¿Saldrá Burgos a decir algo acerca de estas declaraciones? ¿O el vocero? Claro. Tendrían, yo creo. ¿Llamarán a un comité para tirarle las orejas por último? ¿O será solamente...? No, me sacaron de contexto. Me sacaron de contexto. Claro. Me sacaron del partido, dirá. No de la S, sino del partido. Pero es que al final todo funciona dentro de esa lógica. Es lo mismo que el otro día Osvaldo Andrade decía, nosotros somos el único partido que ha expulsado a gente por estar involucrada. No han expulsado a nadie. No, a nadie. Renunciaron. No han expulsado a nadie. Que es distinto. Y no han renunciado. Renunciaron, o sea, solo. El caso de Sebastián Dávalos con la teleacompañó. Sí, renuncian solo. Sí. El caso Fulvio Rossi no lo pueden tocar el tribunal. Lo conversamos la semana antepasada. ¿Por qué? Porque el tipo se congeló. Eso. Y se lo recomendó la propia gente del partido. Claro. Así como, bueno, congélate, así no te tocan. ¿Alguien ha visto a Fulvio Rossi a todo esto? No. Me dé plata. Por eso pregunto. Anda recogiendo el diezmo por allá. Ojalá sea recordado hasta cuando quisiera postularse al club de ancianos, dice el Rula. No más saco wea en política. Hashtag. Mira, bueno. Tendríamos que eliminar a todos. Sí, perdón, pues ¿quién quedaría en el Congreso? Sí, no quedarían mucho. ¿Quedarían algunos? Sí, que quedaría alguno. No sé. Pero es que... Vuelvo a insistir, Pizarro tiene razón, eso es lo más triste de todo, o lo terrible. Si se inhabilita, tienen que inhabilitarse varios, po. Claro. Y ahí todo dice, no, pero es que es distinto, es que es lo distinto. Si alguien tiene... A ver, hay un problema en estar vinculado a una investigación del Ministerio Público, no deberíamos estar nosotros eligiendo. Claro. Y nada, pero bueno. Vamos a ver cómo evoluciona lo de Pizarro, si es que evoluciona eso. pero va a sacar roncha. Nos va a pasar a otro tema. Voy a hacer uno de una pasadita. A propósito, quedémonos un poquito en la arena política. Ayer descubrieron al diputado Daniel Farcar del PPD. reescribiendo, o por lo menos ahí wikipediando, literalmente, la biografía de Vlado Mirosevic, otro diputado. Bueno, el caso de Daniel Farca es ya patológico. Pero si al final uno empieza a mirar, es como un zoológico. Hacen un concurso de los buenos más rancios y los ponen y los postulan. Es un requisito hoy día para militar en un partido y tener un, qué sé yo, postular a cargo público. Ese rancio. Y un poquito corrupto. No mucho, para que no se note, para que no asuste a la gente de buena primera. Un poquito. Que vayan de a poco. Claro, y creciendo. Pero es una ordinarie. Y después se descubre que no era la única cosa que había modificado en Wikipedia. Y uno dice, bueno, pero eligen a estos giles para esto. Porque uno dice, bueno, tiene todo el derecho. Sí, pero está perdiendo tiempo en Wikipedia. Editando o, no, diciendo, eso no es así. Y había toda una discusión porque, para los que no saben, Wikipedia es una plataforma que se va editando en el sentido wiki. Wiki tiene que ver con esta cosa de la comunidad donde todos van aportando ciertas cosas. Y por tanto, cuando uno se mete a Wikipedia como una especie de diccionario o biblioteca gigante, hay gente que edita eso y que va siendo regulado por un ente mayor y que lo que diga sea cierto, qué sé yo. Entonces, abajo también se permiten el tema de los comentarios para ir arreglando cierta información para que esta sea lo más fidedigna posible. Y ante ciertas cosas que había hecho en su biografía y en respecto a ciertos temas en una página de Wikipedia, Vlado Mirosevic, se había metido Daniel Farca a poner ahí de que eso eran injurias y calumnias y que eran un montón de otras cosas. Yo me llama la atención porque dice, si eran injurias, con una reacción de cabros chico de octavo, si eran injurias, están los tribunales para eso. O el, no sé, por la razón del régimen interno, por ejemplo, la Cámara. ¿Ustedes sabían, a propósito del tema del régimen interno, de que se eliminaron comisiones en la Cámara de Diputados? ¿Pasó piola? No. ¿La de juventud? ¿La de la tercera edad o de la vejez? Se eliminaron. Por falta de quórum y que la gente no asistía. Y no tenían ni proyecto. Así que se eliminaron. Y otra, se fusionaron. Qué lindo. Esto ocurrió la semana, esta semana se supo, porque la semana pasada se decidió en el Congreso. Dijo, nada, los cabros están votando, ¿para qué vamos a hacer weas para los cabros si no hay proyecto? Entonces, más encima no va ni uno a la comisión, eliminamos la comisión de juventud. ¿Y la adulto mayor? Y la adulto mayor la fusionaron con otra. ¿Con qué la fusionaron? Porque, de hecho, habían como, si no me equivoco, mi cabeza no me falla, son como 14 proyectos. La mitad estaban congelados, muertos, no los había pescado, y los otros estaban inviables. Así que no habían pescado ningún proyecto sobre el adulto mayor. Entonces, ¿para qué va a tener una comisión? La eliminaron. No era mínimo porque va a ser feo, así que la fusionaron con otra y ahí van a ver si le alcanza el tiempo en la otra. Fueron 4 en total las comisiones que se eliminaron. O y A se fusionaron. Qué lindo. Diputado. Trabajando. Es como, no sé, como uno va al colegio y dice, bueno, no, ¿para qué hacemos matemáticas, bueno, si no viene casi nadie? Pues, bueno, cerramos. Fusionémonos con química. Claro, viene un profe y te dice, no vamos a hacer, qué sé yo, no sé, pues, iba a decir, caché lo que iba a decir, ciencias naturales, pues, me cayó el carné, pero es mala. ¿Todavía es ciencias naturales? ¿No había ni colegio en tu tiempo? ¿Todavía es ciencias naturales? No, hay ciencias naturales, es como ciencias del entorno No, ciencias naturales. Lo que cambió fue el lenguaje y no me acuerdo lo otro, pero... No, si le han cambiado el nombre a todo. Pero ciencias naturales no hay. Me acuerdo que también libros de ciencias naturales. ¡Hola, vamos a hacer ciencias naturales! Y así, ¡ay, qué entretenido! Pero bueno, en fin. El tema que quería aprovechar de saludar a Daniel Farca. Siempre tan lindo. Pero uno que está bastante complicado es... el Papa Francisco, que hoy día es portada mundial, ¿sabías tú? Uh-huh. ¿Adivina por qué? Por lo de Barro. Exactamente, uh-huh. El video de Juan Barro, cuando sale defendiendo. De hecho, sale en la portada de la BBC, Leer el País, uh-huh. Lo vi en el Washington Post, en distintos lados, donde el Papa Francisco, cuestionado por defender a un pedófilo. Y sale el video de la defensa de Juan Barro afuera del Vaticano, de este grabado en mayo de este año. Y todos los cuestionamiento al Papa. O sea, todo lo que había hecho en términos de marketing... Al tacho de la basura. Por defender a Juan Barro. Y esto ya es noticia mundial. De hecho, salió hoy día a hablar el Vaticano de que no tenía pronunciamientos por el momento respecto al tema de ese video. Es que es difícil pronunciarse frente a una situación tan complicada para el Vaticano. No sé si tan difícil que diga, la vendimos. Fue vendida. Que Dios me perdone. No, por último, quería decir, esto fue hace unos meses atrás donde no teníamos más antecedentes. Es que ya los antecedentes estaban, claro, son los mismos. Pero, no, pero lo que me refiero es que por último, para sacarse la espina. No habíamos visto la encuesta, como para hacer así como más político. No, pero para haber sacado la espinita y decir, ya sabéis qué, porque no puede ir de frente y decir, no, la embarré. Falta que salga el Papa y diga, ¿y cómo Pedro? Claro. ¿Y cómo San Pedro? ¿Y cómo Judas? Si me inhabilito yo, se inhabilitan los otros. ¿Y cómo Pizarro? ¿Y cómo Pizarro? Salta que salga el Papa y diga, ¿y cómo Bachelet? Bueno, hay una gran diferencia. El Papa no tiene hijos. Que se sepa. Conocido. ¿Quién sabes tú? No sé, yo no metería la mano al fuego por nadie. Yo no sé. Yo la verdad, es que no me consta. Ya el obispo Lugo, weón, tenía más cabros chicos que Joaquín Lavín, weón, en Paraguay. No me consta. El Maciel en México también. Ah, el Maciel no tenía hijos, pero sí, tenía dos chicos. Hijos, ¿tenía hijos también? Sí, tenía hijos. Y que fue uno de ellos... ¿Y le daba la pensión, por lo menos? Acusó de ser abusado. Eso recuerdo. Marcelo Juan Perijo dice, Barro agradeció el apoyo del Papa, pero en verdad el Papa no lo ha apoyado. Se filtró un video donde dice lo que realmente piensa. Sí, yo creo que el Vaticano debería sacar un comunicado donde el Papa dice, bueno, ¿y cómo va Chelet? Me pizarrié. Me pizarré, claro. Me mandó un pizarro. Claro. Qué mal. Me sacaron de contexto. Deberían tener de vocero ahí en el Vaticano a Javiera Blanco. No sé, y a esta altura está todo mezclado, está como raro todo. ¿No les pasa que ya esto ya... bueno, fíjate que el otro día leía un análisis que me pareció bien atingente a propósito del tema del humorista, el stand-up comedy y todo lo demás, hoy por hoy. Y probablemente es súper complicado hoy día... hacer tallas, porque en un momento se justificaba el humor, hacer humor, stand-up comedy, me refiero en términos particulares, porque la realidad es mucho más graciosa e hilarante que la gente que cree ser cómica. Porque en un momento determinado, la función del bufón era precisamente transparentar o por lo menos sacar a colación, sacar los trapitos de manera velada, muy a lo chilena, con la talla, flor de piel, así como, oh, cacha lo que dijo, oh, he llegado hasta tal, cachai, y todo, es que, oh, weón, está Pinocho ahí, en las tribunas, pues, weón, en cualquier momento uno veía que el humorista caía al piso, weón, de un balazo. Entonces tenía ese gusto y esa risa nerviosa de decir, se está diciendo una gran verdad. Pero ahora no. O sea, no hemos reído de Jorge Pizarro, no hemos reído de Javiera Blanco, no hemos reído que después ir a ver un tipo o tipa o un stand-up comedy es complicado. Porque no puede superar la realidad. Que iba a empezar a decir, ¡ay, cachalo, Jorge Pizarro! Ya nos reímos con Jorge Pizarro. Claro. Es chiste repetido. Sí. Entonces yo creo que el humor tiene que reinventarse. Hay que ir un poco más allá. Creo yo. Mi visión. Con la declaración de Pizarro uno podría concluir que la traición parece ser parte de la ideología de un DC. No creo. Eso lo dice Lisa Monti. Y el Rula dice, el único conflicto lo tienen con nuestros intereses. Mira. Tema. Es tema. Pero, en fin. Me estáis bromeando. ¿Qué pasó? Es que me manda acá Jorge Montesino una noticia que quiero ver esto. Déjame abrirlo acá. Dicen los gendarmes en paro y aseguran que tienen retenido el auto de la ministra. ¿Cómo te secuestramos el auto? ¿Le mandamos una grúa para que lo cuelguen también? Una grúa pluma. Ya, pues cuéntenla. No, sí que me da mucha risa el hecho. Ah, ¿entendí? No, y, complicado. Sí, pero como es que es cosa seria esto. El hecho, no sé, pues como dice el teño, todos los días hay algo para contar, no nos aburrimos. ¿Eh? Entonces, esto, hacen pauta. Esto es muy gracioso. No. Es muy gracioso. Efectivamente, lo consigna el diario La Nación. Esto fue de ayer. Yo no había visto esta noticia. Los funcionarios apuntan directamente a Javiera Blanco, quien se ha mostrado no dialogante con nuestro movimiento y eso nos preocupa. Funcionarios de Gendarmería extremaron sus medidas. Pero menos mal no retuvieron el auto a la hija, hubiera sido complicado. Es oficial y no dejarán salir el auto de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, desde el ministerio. Nosotros no vamos a dejar salir ese auto porque acá la señal es clara, no ingresa y no entra ningún auto. Por lo tanto, el auto de la ministra se queda acá. Lo tenemos preso, weón, en gendarme, po, weón. ¿Qué hace lo que bajo custodia? Cada uno pelea con lo que sabe hacer, po, weón. Claro. Tienen preso al auto. Bueno, hablando de gendarme. Señaló de manera tajante un funcionario. Penal de Biobío también se sumó a la movilización. Sí, de hecho, sí. Bueno, lo que decía, porque alguien nos decía temprano que ¿cómo se llama? Que no, que este era como un grupo, porque la verdad esto no era una reivindicación gremial. Hoy día lo era. Ayer probablemente no lo era. Hoy en serio, Gustavo Afun está haciendo campaña por la Araucanía. Sí. Qué ordinario más grande. Un vecino ahí está denunciando lo que dejó votada la gente en la Florida sin que aún termine su periodo, digamos, de diputado. Y está así como ya campaña fuerte. Por eso decía, están haciendo la pega súper fácil para poder hablar de ellos. Pues no tenemos que estar investigando mucho y buscando. O sea, ellos llegan y hablan, o sea, están comiendo. Ellos nos están entregando constantemente todo en bandeja. Material, ¿sí? El material. Sí. Están haciendo la pauta muy fácil. Sí. ¿Eh? El tolueno está haciendo efecto, pero mal. Ahora que digan que nosotros le hacemos el juego a la derecha y nos falta que nos amenace así como ustedes le hacen el juego a la derecha. Mira a los presidentes de tu partido, mira a los aliados que tení, basta y sobra con eso. Que en realidad ya es mucho. Sí, se están pasando. Para mí es grave el tema de que ya no les importe, digamos, lo que tienen que hablar. O sea, hay amenazas de por medio, lo vemos con la ministra Jorge Pizarro también pasando a llevar. No pasando a llevar, o sea, al final dice la verdad, como dice el Toño. Pero llega y la suelta así como, ya, ¿y? Entonces, te piden, a nosotros nos piden respeto hacia las autoridades, entre comillas, hacia estas figuras públicas, estos servidores públicos, como les gusta llamarse ellos. Pero ellos mismos se irrespetan. Po. Claro, no se respetan entre ellos, no se respetan ellos mismos. Claro, entonces, pero no, nosotros no podemos juzgarlo, no tenemos el derecho, no podemos apuntarlo. ¿Ah? Pero ellos sí se pueden hacer entre ellos, porque son figuras, servidores públicos, figuras públicas y un sinfín de cosas más. Entonces, igual es molesto el hecho. Po. O sea, si tú habláis de uno de ellos, es como, ¿cómo se te ocurre? ¿Quién eres tú? Ser servidor público significa estar al servicio de la comunidad. Y acá eso no se ha visto hace mucho tiempo. No, es que cambiaron, digamos, la forma. Para ellos ser servidor público es servirle a la empresa, claramente. pero eso no es el servidor público. No, pero a ellos se les olvidó y cambiaron todo. Si no, tienen... claro, por eso a eso me refiero, de que acá ya no hay servidores públicos, por lo menos al nivel de ellos. Porque sí, uno puede decir, hay servidores públicos que trabajan, qué sé yo, en las reparticiones ministeriales, en la parte de contacto con el público, y hay gente que es bastante eficiente y bastante, como te dijera, atenta con la gente. No todos, pero sí hay. Pero de los mandos para arriba es muy difícil, por decirlo menos. Y en el nivel de ya de ministros, cuando los vemos cómo actúan, o los congresistas, es poco. O nada. Está complicado. Bueno, ahí está el Gustavo Bueno ya haciendo campaña por la Araucanía. De hecho, ahí está la pregunta lanzada también a través de Twitter. ¿Existe la destitución por abandono de deberes? Porque, bueno, al fin y al cabo, él cumple un rol como diputado por un distrito. En el caso de la Florida, donde no se le ha visto prácticamente. Yo creo que igual tanto. Ahora, no es nuevo en el caso de Gustavo Abun, porque acá lo hizo cuando era alcalde de Estación Central y estaba haciendo campaña por otro lado. Claro. No es raro eso. Ya es una costumbre para algunos. Claro, y... pero el hecho de que ninguno, por ejemplo, que podíamos decir abandone deberes, lo puede denunciar, no sé, el alcalde de la Florida o una junta de vecinos, algo. Pero para mí que están chatos también de tenerlo, saben que no los represente, que no hacen nada y quieren que se vaya luego. También podría ir por ese lado. Porque de verdad cuando estaba de alcalde acá, nosotros no nos sirvió de nada. Perdimos muchos de los pocos bienes que tenía la municipalidad, se perdieron con él. Claro, como las canchas de la cuarta zona. Claro. Entonces, un tremendo terreno que ahora está lleno de edificios. Claro, y lo que queríamos es que se fuera luego. Más que los que no votábamos, era que esperábamos que buscara otro lado para estar. Se fue a la Florida y yo creo que en la Florida están esperando lo mismo. Y después de la Araucanía también quizás para dónde va a volar. Dice María Luz Francisco, que se digan servidores públicos, estos politicuchos actuales, es otro mal chiste de los que no tienen acostumbrado a diario. No es cierto. Maltiloco precisa, dice, ojo, yo me refería a que la demanda por mejorar o eliminar el sistema carcelario es una demanda social que supera a Gendarmería. Completamente de acuerdo. Sí, por supuesto que sí. Ahí queda mucho más claro en términos de lo que tiene que ver con una demanda más transversal. Así que, bueno, apareció otra carta entre Razzuri a Caradima, donde este le da gracias al señor por el término de la investigación judicial por abusos sexuales. En la misiva con signo de Clinic, en la misiva de julio del 2010 a la que tuvo acceso de Clinic Online, Errázuri reitera la recomendación que le había hecho a Caradima para dejar la parroquia El Bosque y evitar las misas de manera pública. También celebra la imposibilidad que tuvo el ex fiscal Javier Armendáriz de seguir indagando las denuncias de abusos sexuales en contra del sacerdote y que, según sus palabras, estaban dañando el buen nombre de tantas personas. Ojo, porque ahí hubo una imposibilidad de la justicia de poder seguir en términos de este caso. No es que no sea culpable, de hecho la culpabilidad de Caradima está consignada dentro de la propia iglesia, eso es como lo llamativo de acá. Ojo que la polémica con el tema de Barros no está adscrita solamente al tema laico. Hubieron congregaciones que sacaron ayer declaraciones públicas, entre ellas los Sagrados Corazones, por ejemplo, en la cual dice que es... poco creíble de que el obispo Barro en 30 años no se haya percatado de los abusos sexuales. Ojo, porque hay gente que cree que todavía hay dudas respecto al tema Caradima. Caradima está reconfirmado el tema de los abusos sexuales. Al interior de la propia iglesia. Claro. No hay duda respecto a eso. Entonces, el cuestionamiento al caso de Juan Barro dentro del círculo de Francisco Caradima, de Fernando Caradima, es precisamente el hecho de que en 30 años no se haya dado cuenta, cuando además parte de las víctimas de Fernando Caradima, particularmente Juan Carlos Cruz, señala y lo ubica al obispo actual, el obispo Barro, ex obispo de Talca, Juan Barro, como partícipe de las sesiones de abuso sexual, en las cuales él habría estado presente precisamente como un observador voyerista mientras Fernando Caradima lo abusaba. Esa es la acusación directa que hay contra Juan Barro, además de ser cómplice y de ser encubridor de Fernando Caradima. No es que lo conociera y fuera amigo, simplemente. Esa no es la crítica que hay hacia Juan Barro. Entonces salen algunas congregaciones el día de ayer, por ejemplo, a decir que les parece impresentable que Juan Barro diga de que no sabía nada de nada en sus 30 años que conocía a Fernando Caradima. Y eso es un cuestionamiento de lo cual, si lo que da a entender, por ejemplo, Fuerza de Sagrados Corazones, es si un pastor no sabe lo que está pasando con su oveja, mejor dedíquese a otra weá. O por lo menos lo que yo leí, de apócrifo para leer los evangelios. Imagínense las cartas de las congregaciones. Pero es más o menos lo que plantea. Claro, y se supone que toda esta investigación y todo esto ya llegó al Vaticano y el Papa debería saberlo, tiene que haberlo leído, tiene que haberle entregado un informe. Entonces, claro, ahora no hay excusa, no hay nada. O sea, si lo sigue defendiendo, aunque no haya hecho una declaración pública, sino que lo dijo en una reunión con algún grupo de feligreses. O sea, es grave, pues sigue siendo... Es más grave aún, pues. Ahora, poniéndonos en el caso de que al Papa le haya llegado un documento no tan exacto y no se haya enterado totalmente, uno podría decir, bueno, pero existió la prensa, hubo misivas de parte de los jóvenes que fueron abusados, que llegaron al Vaticano. Ha habido todo una visión de la situación de esta públicamente. Por lo tanto, tiene que saber. Además, haber culpado a los zurdos. ¿Qué culpa tienen los zurdos? Sí, pues, lo mismo digo yo, no tenemos ninguna culpa. Y que lo diga con ese tono peyorativo. Claro. ¿Por qué, Francisco? ¿Y acá qué tanto le compraban a Francisco? Sí. De hecho, Alfonso tenía hasta un póster gigante en su nueva casa. Decía, este es un cura de verdad, latinoamericanista, de izquierda. Está abriendo las puertas de la iglesia. ¿Viste? Se cae. Está abriendo las ventanas para que entren nuevos aires renovadores, como decía Juan 23. No, ¿a dónde? Jamás. Gente que se acuerda de Juan 23. Sí, por supuesto, po. Faltó que nombrar a los Borges ahora. No, no tan atrás. No, y no compare a Juan 23 con los Borges. Son dos cosas totalmente diferentes. Alfonso, crédulo, todo es marketing. ¿Ah? Juan 23 también lo era. Por supuesto, pues si yo... Pero acabas de decir que le creía a Juan 23. No es que le... Pero igual hizo el concilio segundo. Buah, media cosa. Ahora que Juan Pablo II lo haya hecho pedazo y lo haya tirado al papelero, es otra cosa. ¿Cuál es la canción del Papa Juan Pablo II cuando vino a Chile? Mensajero de la vida. Peregrino de la paz. Me tocó. Mira cómo se la saben, ¿eh? Pero tú sabes por qué. Ay, dice cómo se la saben. Pero ¿sabes por qué yo me la sé? ¿Por qué te la sabes? Porque él visitó el internado donde yo estaba. Ah. Entonces, el internado psiquiátrico donde que... la tenían cuando era chica. Claro, entonces tuvimos. A la inestabilidad. Tuvimos que bailar para el Papa. O sea, estás. ¿Cómo? Santiguada por el Papa. Para. ¿Cómo que le tuvimos que bailar al Papa? ¿Qué tipo de recepción le dieron? No, le... ¿Qué tipo de baile? Un baile. Estábamos vestidas de rojito, con unas mallas blancas, unas falditas rojas, con cintita, y tuvimos que hacerle una presentación con palomas blancas y todo el tema. Fue en el Hogar Español. Ahí nos tocó. Tía. Sí. Allá, mira, allá me tenían, ¿el Hogar Español? Sí, allá me tenían recluida. Estábamos... Sí, es un psiquiátrico que, bueno... Oye... No funcionó, abuela atómica, usted lo intentó todo... Sí... No se pudo hacer más. Oye, y ese psiquiátrico está al lado de otro, del Villa María Academy, ¿cómo se llama ese? Igual. ¿El Villa María? Villa ¿el María. Villa María? Sí, ahí estábamos, sí. Al ladito. Bueno, yo conozco el Villa María. Entonces, psiquiátrico está, bueno. El Villa María está como a una cuadra del Verbo Divino, de hecho. Sí. Ahí en la misma calle. Ahí en el donde estudié yo, por obvio, toda mi enseñanza básica y media. Bueno, a mí me echaron. A mí me echaron después del baile. No alcanzaba ni a entrar a la... No, pero para que tú veas, yo me acuerdo de esa canción, la tengo grabada en mi memoria, aún me recuerdo algunos pasos de baile, porque... A ver, baila. Ah, Mish. Ya, vos, para, tranquilo, León. Ah, sí, yo me acuerdo porque tengo muy buena memoria y ustedes saben que tengo cierta debilidad por los jingles. Sí, sí, pero... De hecho, me acordé de uno inmediatamente. No, empecé, por favor. Estamos amplitud. Uy, te juro que me duele la guata fuerza con eso. Y juventud. La va a poner, sorry. No. Tengo que poner. No. Oye, escuchamos a Erika. A Erika Blanco, perdón. Erika Blanco. ¿Por qué Erika Blanco? ¿Araya? No. Erika Muñoz, ¿se acuerdan de Erika Muñoz? Ah. ¿Quién se acuerda de Erika Muñoz? No me acuerdo de Erika. Bueno, tú tienes Alzheimer. Sí. Inés. Hizo una marcha gigantesca. La Confepa. Hizo una marcha la vocera gigante. La Confepa. Cuando le preguntaban a la gente, ¿y usted por qué está aquí? Por la educación, por una marcha por la educación. Escuchemos a Erika Muñoz. Ya, a ver. Que aparece. El fuerte de la alianza no son los videos. Esta es la música que le ponen así como color. De la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile, Confepa. Le cuento, nos están pasando gato por liebre. En las últimas semanas, el gobierno se ha empeñado en hacernos creer que nada pasará producto de esta reforma, que nuestros hijos recibirán una educación gratuita y de calidad producto de la recién aprobada Ley de Inclusión, que pone fin al lucro, al copago y a la selección. Y eso no es así. Según las cifras del propio Ministerio de Educación, 739 colegios pasarán a ser gratuitos para el próximo año. Pero la letra chica y lo que las autoridades no dicen es que muchos de ellos ya eran gratuitos o tenían un copago muy bajo, haciéndonos creer que esto es un logro de la nueva ley, cuando sabemos que no es así. Estamos cansados de que nos falten a la verdad. En Chile existen más de 6.000 colegios particulares subvencionados, de los cuales 5.200 aún no han manifestado su decisión respecto a qué pasará con el futuro de su colegio, que puede ser el de sus hijos, el de mis hijos. Las autoridades se han dedicado las últimas semanas a desinformar sobre los plazos de la reforma, entregando una falsa sensación de tranquilidad y estabilidad a los padres de los colegios particulares subvencionados. ¿Sabía usted que el verdadero plazo que tienen los sostenedores para informarnos a nosotros, los padres, sobre el cierre, paso a particular pagado, o continuidad como fundación o corporaciones un año antes del plazo fatal que pone esta ley, que es el 31 de diciembre del año 2017, hoy más de 18.000 familias en nuestro país ya están sufriendo los efectos de esta reforma producto del anuncio de cierre o privatización de los establecimientos donde sus hijos estudian. Y el gobierno ha salido a desestimar y menospreciar el dolor de todas ellas, calificándola como una cifra marginal a nivel nacional. Yo le pregunto si aún la mayoría de los establecimientos en nuestro país no ha manifestado su decisión final, ¿podemos estar tranquilos los padres y apoderados esperando este desenlace? Hoy nuestras autoridades pueden dormir plácida y tranquilamente porque se preocuparon de mantener el colegio de sus hijos fuera de esta reforma, porque ellos no quieren para los suyos lo que sí están hoy día decidiendo para los nuestros. Al igual que usted, yo todos los días salgo a trabajar para que mis hijos tengan un futuro y una educación mejor. Los padres no estamos dispuestos a que una élite política venga a ponerle techo a los sueños y aspiraciones de nuestra familia. Por eso los invito a que se informen sobre los reales efectos que esta reforma va a tener en la educación y los invito a levantar los brazos, a seguir luchando y a defender la educación de los hijos de Chile. Porque al igual que usted por mis hijos, yo lucho. Se viene el fin de los tiempos. Acuática hoy, ¿eh? Así nomás, po. Erika Muñoz. Apareció. Es como música de Game of Thrones. Sí, es como música de Game of Thrones. La revivieron. Tal cual. Letra chica, gato boliviano, copago bajo gratuidad. Una élite política. La viajaba todo Chile en avión, así pagado por la UDI. Nos viene a decir la élite política. Sí, po. Hay gente que compra. Ahora Erika Muñoz compra poco. Rescatar de este video, sale sola, no hay movimiento, ella, el tono a lo Javiera Blanco, ahí así como, letra chica. Ah, letra chica. ¿Te acuerdas quién empezó con la letra chica? La UDI, po. No, y no queremos reforma con letras chicas, no queremos esto con letras chicas. Porque la letra chica fue a propósito del tema del consumidor que empezó a darse fuerte con la nueva legislación del derecho del consumidor. Pero, notable. Pero caché que de la alianza el fuerte no son los videos. No, es la música. No, también, ¿a dónde? Es que no, me refiero a que la música... Me acordaste música de la música de... Ernesto Silva, ¡ay, oh, qué notable video! Por eso te digo, lo que más te queda no es el mensaje, sino que es la música, nada más. Eso es todo. Y esta música es como de apocalipsis, así como viene la guerra. ¡Vamos todos! Oh, ¡moriremos! Es como de Game of Thrones. ¡Hagan un búnker! Por ejemplo, ella ponía, me recuerdo que la Confepa, cuando tenía esa página, ¿te acordás que tenía todos los colegios que según ella estaban adheridos a esta Confepa? No me acuerdo, ni sé qué significa. Son la pesado. Ya eran gratuitos, pues tenían un copago muy bajo, dice Erika Silva, Confepa. ¿Cómo van a ser gratuitos si tenían un copago muy bajo? Buen dato. Cierto. Bueno, ella tenía un colegio de acá, que tenía el centro de padres, según ella, adherido a esta confederación. Tuvo que borrarlo porque no, en este colegio no había centro de padres. Y así le pasó con muchos otros colegios. Ella llegaba y escribía nomás. De repente yo busqué, apareció el colegio cabros chicos. Oye, pero si aquí no hay centro de padres, po. Informé a alguno poderoso y alguien se dedicó así como, oye, bájanos al tiro de ahí porque nosotros no tenemos. A mí me gusta la música de este video. No. Hola, soy Ernesto Silva, tengo 40 años. He dedicado gran parte de mi vida a trabajar por Chile. Y hoy, es una al igual que tú, estoy muy preocupado. Ese video es una parodia de un video de un político haciendo campaña. Él está sentado así, como de lado, y empieza... Hola, soy Ernesto Silva, soy Aries y me postulo... Y represento a... Tengo 40 años. A mí está Lagante. Es como... ¿Qué es esto? Y después sale vestido de deportista y todo... Un notable. Pero el mejor video de todos los tiempos, ¿cuál es? El del no. No, pues la cosa, ¿cuál? No es así. Por favor, no, que no sea ese. ¿Sabes qué? Este chiquillo pone video, ¿sí? Y se, al tiro me dan escalofrío. Sí. Son terribles. Somos Amplitud. Somos Amplitud. Somos Amplitud. Somos Amplitud. Somos Amplitud. Es como muy pegado. Es como que te provoca cosas. Como que te provoca cosas, ¿no? Fuerza y juventud. Pa, pa, pa, pa, na, na. Este tema y me alegra el día. Somos Amplitud. Eso, baila, Alfonso, bien. Ya va a poner la cámara para que vean cómo baila Alfonso acá arriba de la mesa. Ya, amo ese tema. Sí, ya me he dado cuenta. Y después dicen de que no le hacemos el juego a la derecha. Mira tú. Pero si Amplitud no es de derecha, ¿ah, es no? Liberal. Ah. No es de la vieja derecha. Me encanta cuando dicen eso. Sí. O como cuando otros quieren decir que son de izquierda. El mejor video de todos los tiempos es el de la asesora del hijo... Bueno, ¿cuál es ese? Mándelo, po. Somos Amplitud. Carmen Gloria en shock. Juan Manuel, es que díganme si no es pegote en la música. Uno que está así como... Somos Amplitud... Como que fuerza y juventud. No, qué notable. Un poeta dijo, estoy escribiendo una canción que rime fuerza, juventud. Somos Amplitud. ¡Oh, soy un genio! ¡Oh, John Lennon estaría muerto si supiera! Y bueno, así fue. ¡Qué miedo! ¿Qué fue eso? ¿Cómo el mejor himno de partido político en este país? ¿Cuál será el himno del PPD? ¿Tendrá himno? Yo no sé si tendrá himno. Ah, parece que va a buscar si himno de PPD. A ver qué sale. Claro. Tendrá. Rellena, Alfonso. Algunos habrán. Porque todos los partidos tienen que tener bandera, tienen que tener himno, tienen que tener eslogan. Para ser partido, supongo. Entonces, capaz que tenga himno, po. Y tienen que tener juventud. Todos tendrán juventud. Como Amplitud, juventud. Claro. ¿Todos los partidos tendrán? Me acaban de mandar. Alguno. Este es el himno de el PPD. No cacho. Me posando un video me dijeron himno del PPD. Parece que se equivocaron, se parece un tema de Pink Floyd. Sí. De hecho. Pero me dijeron, este es el himno del PPD. Yo le creo a la gente cuando manda cosas acá. Pero bueno, no siempre se da. Yo soy más crédulo. En serio. Siempre me engañan por lo mismo, yo le creo a todo. Ese era el himno del PPD. No. Te va a demandar Pink Floyd. Yo voy a demandar Pink Floyd. ¿Por qué debería cerrarse? Me mandaron el tema, el himno de la democracia cristiana. No lo cacho, a ver qué. Pero es nada, no chicha ni limonada. Arrímese más para acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará. ¿Este es el himno de la S? ¿En serio? Daño le hará estar donde la papa quema. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Mira, ¿no cachaba que ese era el himno de la democracia cristiana? Yo pensé que hacían himnos como marcha y todo. Bien interesante el PPD, la S. Bueno, somos Amplitud, endogamia y senectud. Gracias. Nunca había escuchado tamaño bodrio. Usted no sabe lo que es bueno. Aguante, Katy Perry, que me la perdí ayer por cubrir ahí a Joaquín. Así con la cosa, los himnos. El himno del PS. Vamos a ver, aquí nos envían cosas. Pueden mandar himnos de... El otro día mandaron eslogan de campaña, ¿se acuerdan? Sí. Acá mandan, ¿cómo se llama? El himno del Partido Socialista. No sé qué es. ¿Qué te imagináis? ¿Qué le vendría? Cualquier cosa. Te recuerdo aquí y parece que fue ayer. Entre barricadas, molotov y una bandera del Che. Te recuerdo aquí en el PETA, en la UTEM, en la TOP. tema de Los Miserables se llama Renovado. Y está dedicado, obviamente, al Partido Socialista. Pero eso ya lo has olvidado. Ahora eres viejo y renovado. El intendente de la región metropolitana ha declarado la marcha de los estudiantes de alto riesgo. Para resguardar la paz ciudadana, se dispondrá de 2.000 carabineros, 10 guanacos, 17 zorrillos, fuerzas especiales, burcas, 20 tanques, 3 antimisiles y senadores vitalicios para proteger nuestra creciente democracia. Buen himno tiene el PS, pues buen himno. ¿Le gustó? Sí. Ese lo mandó el Rula. Mira, interesante los himnos de los partidos, ¿no? Cachaza. Que tenían esos temas. ¿Qué eran los Provida Audi Popular de la agresión de Juana Calfunao? Por eso perdió su bebé. Oye, complicado lo de Juana Calfunao el otro día. Entonces, como unos 2 días atrás, más o menos. Sí que estamos ahí bien. De hecho, Catalina Gaete justo nos envía a alguien y no el Divino no también no esté. Sí, súper complicado la situación de la también Juana Calfunao. Ya está brutalidad en la represión. Ayer estábamos, por ejemplo, hablando con Rubén Curipán, Huerquén del Ranquilco, y nuevamente fueron reprimidos. Nuevamente, allanamiento sin ninguna justificación. Y sus casas destruidas. Así. Una niña pequeña que había sido llevada a la comisaría también. Ya detenida. Claro. Entonces, claro, acá vemos también, como decíamos delante, volviendo al tema de bien atrás con la Javiera Blanco, el hecho de que, ¿para qué están? ¿Para resguardar qué? ¿Por qué se hacen estos allanamientos tan fuertes? ¿Por qué se hacen estos allanamientos? Esa es la pregunta. ¿Con qué fin? ¿Qué buscan? Y tan seguido, todo lo que pasó con Juana Calfunao, fue un médico que donde increpaba directamente a... que había increpado a Lagos pidiéndole saber por qué era tanto la represión y también le dejaba, digamos, a Bachelet. El hecho, esto había sido unos años atrás, donde Juana Calfunao estaba embarazada, un paco, digamos, no puedo decir carabinero porque me molesta, con su luma se le entierra en la vagina, le hace perder este bebé, aparte fue golpeada salvajemente, y él pensó que iban a dar de baja carabinero, iban a haber preso, el alto mando iba a caer, no pasó nada. Y lo vemos todos los días constantemente. Tanta represión. ¿Por qué? ¿Para qué? Y cuando hacen estas conferencias de prensa, estos puntos de prensa, ningún periodista es capaz de preguntar. Bueno, ahí está el quid del asunto. ¿Por qué la prensa no da a conocer todos los detalles de este tipo de represión? ¿Por qué será? Se me ocurre porque no... Porque hay medios económicos que están interviniendo, porque están en manos de los medios económicos. Si un periodista, capaz puede que haya hecho la pregunta, pero después es censurada. Porque hay un editor, y ese editor tiene sobre él un director, y ese director tiene sobre él el dueño. ¿Quién es el que corta el queso? Entonces, ahí está el problema. Ahora podríamos decir, bueno, entonces los periodistas, si tuvieran la ética, la formación que deben tener, no deberían prestarse para esto. Obvio que no, pero lo hacen, po. Y recordemos que en dictadura también hubo periodistas que se prestaron para tapar un montón de crímenes y aberraciones que sucedían en esa época. Y esto continúa. Hay una escuela en la cual los periodistas ya aceptan y asumen que su labor es hacer la pega ahí a media, porque si no pierden la pega. De hecho, esto lo recuerda Leoncio Flavio Rojas, académico de la Universidad de Duke de Estados Unidos, a propósito de lo ocurrido en su momento terminado durante el gobierno de Ricardo Lagos, donde se implementó la Operación Paciencia, la tristemente famosa Operación Paciencia, que focalizó y dio inicio a lo que conocemos hoy día, este mal denominado conflicto mapuche. Bien triste, de hecho un camionero de la segunda comisaría de Temuco le habría ingresado una luma por la vagina a Juana Calfunaudo, que le habría hecho perder al bebé que traía en su vientre en ese tiempo. Pero ahí no hay pronunciamiento, hay silencio, cómplice. Los provida también se callan. Pero es que yo creo que debemos empezar a cambiar nosotros mismos, nosotros, me refiero, no a ellos, el lenguaje. Estos no son providas, son profetos. Y no están a favor de la vida. No la han estado nunca. Son profetos. Tienen cierto placer orgásmico con los fetos. Pero una vez ya nacido, le interesa un pepino. Entonces, no, ellos no son gente que les guste o que amen la vida. Gente que les gustan los fetos. Y esa es la verdad. Y lo demuestran a cada rato. Y no cualquier feto. No le interesa cualquier feto, le interesa algunos fetos. Tema, es un tema siempre recurrente y como tú bien dices, bueno, la prensa tiene interés y es lo que defiende y ha hecho sistemática y constantemente. Pero también está esa responsabilidad nuestra también de no solamente de sacar a la luz, sino ponerlo en discusión, tensionar un poco más. Porque no se trata solamente de generar, por así decirlo, la información, sino sostenerla y ponerla en discusión. Eso es súper importante. Eso es muy, muy importante. Creo yo. Sí. Y por eso en la defensa de este propio espacio donde podemos también estirar dedicarnos y pasar por un montón de emociones. Estábamos riéndonos hace un rato y también esta situación delicada y complicada que vivió Juana Calfunaudo a propósito de que fue detenida hace dos días, a propósito de que vuelven a llenar ya casi de manera cotidiana y sistemática el caso de los Ranquil con el sector de Bajo Malleco, allá en la comuna de Ercilla, en la región de la Araucanía. ¿Por dónde va de candidato a propósito este Gustavo Azbun, que es diputado de la Florida? Y como si nada. Y como si nada. ¿Y los cuestionamientos dónde están? Y como decía, tú es un provida más, un profeto. Un profeto. Bueno, él es profeto. Claro, sí. Él es un profeto. Pero... De hecho, me ha tocado verlo en la Comisión de Salud a propósito de la discusión de este... propuesta de aborto bastante conservador de tres causales, ni eso, no, es que yo soy un defensor de la vida, Gustavo Boone, po. ¿De qué vida? Gustavo Boone. Terrible, y hemos tenido que aguantarnos todo esto porque un grupito muy chico de gente pactó, se dio la mano, los abrazos, fueron socios los mismos directorios de empresa. Pero no le digamos algo a algunos porque eso hace el juego a la derecha. Tenemos que terminar con la hipocresía. Las cosas por su nombre, como son. Y que se la pasan preguntando por qué la gente no nos cree. Tenemos que cambiar la política, la forma, porque la gente quiere cosas. Y tenemos el mismo discurso que tenemos hace 10, 15, 20 años. Sí, pues siempre que viene una campaña política, ahora sí cambiamos. Ahora sí que sí. Y volvemos a ver, y vuelven a salir chanchullos a la luz, y que los quieren tapar, y se quieren hacer los locos, como decías tú en la mañana, po. Nosotros seguimos igual donde estamos, somos los invisibles, somos los abandonados por el sistema, po. Y si levantamos la voz o peleamos, somos los terroristas, somos un sinfín de epítetos más para ellos. Reclamar por derechos laborales, reclamar por tener una buena vida, ya es ser terrorista en este país. Pero que ellos roben a destajo, que se unan con empresarios, destruyan territorio, da lo mismo. porque para ellos le interesa su interés, pues esta élite es la que tiene que mantenerse. Y le pidan plata a los que se supone son sus enemigos. O sea, parece que los enemigos somos nosotros solamente, pues claro, el pueblo, nadie más. Y hay gente que no lo quiere ver y que sigue creyendo en esta concertación con este lavado de cara, que al final se embarraron más, pues. Porque el lavado de cara, así como somos la nueva mayoría, ahora sí que vamos a cambiar, se han tirado mucha más barro, así, siguen siendo los cochinos de siempre, y más aún, porque hemos visto en este último tiempo cómo han pactado no solamente con el empresariado, sino que con aquellos que torturaron y asesinaron. Y aún no les queda claro, pues, y para ellos dicen que pucha, hay que cerrar los ojos, otro dice que es peor mascar la hucha. Dar vuelta a la página. Yo prefiero no mascar la hucha. Yo prefiero la verdad. Yo prefiero el castigo, que haya un castigo verdadero. ¿Ah? Y que se abran los ojos de una vez, po. Sí. Si los enemigos somos nosotros para ellos. Al final ellos son los mismos. Tanto la concerta, la nueva o la vieja concerta, con todos estos aliados de derecha, que al final son lo mismo. Acá no hay una izquierda verdadera. Que esté, me refiero, no hay una izquierda verdadera, que esté dentro del parlamento o que le esté haciendo frente, no hay. Y que me vengan a decir que van a crearse grupos nuevos o nuevos partidos políticos que van a luchar, mentira. Por lo menos para mí no va a ser así. Son las mismas caras, son los mismos nombres. Claro. Son los mismos apellidos. Por lo tanto, no hay... ¿Y si participáis en estas mismas elecciones, con las mismas leyes y con las mismas caras de siempre, eso, tu rostro nuevo no va a ser nada, vaya a ser uno más de ellos? Eso es. Ah, complicado. ¿Qué pasó acá? Ah, ¿otra más? O sea, ¿quién está haciendo la pauta para que terminemos este matinal riéndonos de ellos? Empezamos al revés. Claro. Me acaban de cagar la mañana. ¿Qué pasó? Es que estaba mirando, observando ciertas cosas y todo. Veo a de Trending Topic a Belisario Velasco. Y sale Belisario Velasco con una polera de Iron Maiden. Ahí a los rockeros y todo el cuento. No, qué fuerte la imagen. Ver a Belisario Velasco así como, ah, heavy metal, ¿qué vas, hermano? Aquí yo ando, super low lane. Así. En serio, es que les voy a subir la imagen para que la vean. Ya, esto es de no creer a esta altura. Todo lo que tienen que hacer para, no sé, pues. Pero mira, yo pienso de que ya llegó el momento en que uno no se puede asombrar de nada, porque cada vez que uno dice, oh, pasó tal cosa, a los 5 minutos nos encontramos con un pastel mucho más grande y así sucesivamente. Entonces, no sé qué puede pasar mañana o qué puede pasar en 10 minutos más, porque este país está loco. O sea, el país no está loco, sino que nuestros políticos... Los dirigentes políticos se volvieron locos. Claro. O sea, no se puede enojar si nosotros les decimos que están aspirando mucho todo el bueno. Está claro. ¿Qué esperan? ¿Que vamos a sobarle la espalda? ¿Será el aire acondicionado? Yo no sé. Algo tiene en que realidad, haber. No entiendo qué les pasa a cada uno de ellos. No pisan la tierra, no saben dónde están. Tanto lujo, tanta riqueza ya. Lo volvió por eso. Están locos, o sea, loco. Se creen el rey Midas, con todo lo que quieren tocar que se convierte en oro y todo ellos, para ellos, para ellos, para ellos. Uh-huh. Son insaciables. Eso es. Llegamos a ese punto. Claro, quieren más poder, claro. Y más poder, y se transforman. Uh-huh. Bueno, no puedo decir yo mucho que se transforma, porque yo creo que es la esencia pura de ellos. ¿Ah? Este linaje de estas clases, ¿cómo se les llama? Con estos apellidos de abolengo, ¿ah? Y que lleguen un poquitito más y estén más cerca de ellos, como que esto se pega. ¿Ah? Pero que digan que defienden al pueblo, que defienden a la ciudadanía, ¿ah? son muy ambiciosos. Sí. Hay mucha ambición y eso trae consigo esta soberbia, esta prepotencia, esto de sentirse superiores y eso de pisar al que está cerca para poder seguir subiendo. ¿Y sabéis lo que me molesta en realidad? El hecho de que lo hacen a conciencia. No es el tema de que ay, me sacaron de contexto y todo el tema. O me equivoqué. Claro, no. Ellos lo hacen y no piden nada. O sea, lo veíamos con Pizarro cuando se fue a... Bueno, yo pedí permiso. Claro. Yo soy deportista. Tengo claro. Todo el derecho a ir. Más allá de lo que esté pasando en su territorio, yo no soy ministro de ONEMI. Claro. Yo nunca había sabido que el ONEMI tenía ministro. Yo tampoco. Claro. Pero... No soy ministro del interior tampoco. ¿Qué más dijo? Pregúntele al gobierno. Perdón, usted es parte de este gobierno. Claro. Además es presidente de un partido político importantísimo dentro de la Concertación, claro. O nueva mayoría, y además es senador. Claro, pero es como las palabras que él dice, mira, yo lo hago y punto. Si a ti claro. Te gusta, bien, y si no, bien para mí también. Po. Mala suerte. Claro. ¿Ah? Claro. Y con todos los dichos, con todo lo que hacen día a día, es repugnante, son, o sea, ni los cerdos, po. ¿Ah? Nosotros pues somos los culpables. Ah, ustedes me votaron. Ustedes saben cómo yo pienso. Claro. ¿Ah? Ustedes me dieron el voto. Acá lo veíamos con un concejal también de por acá que decía, bueno, a mí ya me eligieron, ahora yo soy el que decido. Y es lo mismo que piensan todos ellos. Claro. ¿Ah? Yo voto a conciencia. ¿A conciencia del bolsillo? Ese es el tema. Como decía, y tú... Estamos sumidos en un sistema de que si no pisoteé al otro, no, tampoco surgí, sino que te mantení. Ese es el tema, te mantení, porque no surgí. ¿Y los que no queremos pisotear al resto? Igual somos pisoteados. Por la AFP, claro. Por la salud, por la vivienda, por el trabajo, por la educación. Yo todavía había... La plata que se van a invertir en salud y todo el tema. No, vamos a traer tantos médicos. ¿Y por qué no vemos el sistema de salud real que hay en Chile? No, es que faltan especialistas. Perdón, falta mucho más que especialistas. Claro. Falta un cambio profundo. No hay, es... Hay hospitales que hay que ponerle la infraestructura, o sea, porque... Hay un sinfín de cosas. Hay médicos en algunos lugares, pero no pueden hacer nada porque no tienen las maquinarias. Claro. No tienen las posibilidades de poder atender como correctamente deberían de hacerlo. Hay un montón de problemas, uno tras otro. Hay colegios en los cuales los alumnos no tienen las mismas posibilidades de poder aprender y poder salir adelante que otros colegios que sí lo tienen. O sea, no hay una... transversalidad en la educación. Entonces, claro, obviamente de que hay gente que puede llegar arriba y hay otros que no pueden, pero no es porque no tengan las neuronas suficientes, sino que es porque no tienen las posibilidades económicas para poder salir adelante. Entonces, eso es lo que más duele en este país. Claro, el tema de, no sé, porque la economía que viene en baja, que un sinfín de cosas que escuché, ¿a quién le lo hemos dicho cuántas veces? ¿A quién le viene en baja? ¿A nosotros? Claro, ¿por qué? Porque nosotros somos los que perdemos. Claro. El empresariado no pierde. ¿Cuánta? Él va a recuperar o va a mantener su nivel a costa de nosotros. ¿Cuántas empresas hoy en día están despidiendo trabajadores? Sí. Por el la tema, minera, por la ejemplo. La minera, por ejemplo, sí, están despidiendo. Por ejemplo, ahora leía que Pelambre va a despedir cierta cantidad de gente. ¿Va a bajar el nivel de producción? ¿O van a hacer que la gente que quede siga produciendo lo mismo? Claro, po. Eso es, po. Ese es el asunto. ¿Ah? Pero estamos en crisis, así que no se le puede subir los sueldos. Entonces, lo que hacía dos personas, la va a tener que hacer una. Una. Y por la misma plata. Y con las mismas condiciones. Claro, a nosotros nos dicen, laborales. La productividad no va a bajar, pero sí la mano de obra. Claro. Van a haber menos, pero van a producir lo mismo. Y por el mismo sueldo. Claro. Y si, bueno, si usted no está dispuesto, se va y tenemos 100, 100 o 1000 que están esperando su puesto. Claro. Si le gusta, bueno, y si no, hasta luego. Claro. ¿Y quién apoya todo esto? Esas son las políticas económicas del gobierno. Claro, po. Ah, pero después nosotros somos los malos, nosotros hacemos todo al revés. Nosotros atornillamos al revés para que el país no avance. Nosotros somos los terroristas, nosotros le hacemos el juego al enemigo. Claro. O sea, ya. Está complicado. Ahí tenía el celular para ver la foto de Belisario Velasco. El Sammy va a llorar hoy día. Estoy seguro de eso. Sí. Cuando vea después esta fotografía de Belisario Velasco a Heavy Metal. De hecho, podríamos ponerle una polera así al Alfonso y sacar una foto. Ya. Pero es que es muy gracioso esto. Imagínate ahí Belisario Velasco, su lente con un bitle de café hasta acá y con la polera Heavy Metal. Te viendo la foto. Ah, oye, sí. Yo leí la entrevista que dio al Dinamo y es para contar un poco cómo fue la historia de la censura de Iron Maiden a principios de los 90, cuando reclamó el Cardenal Medina en ese entonces. No es que aquí se está presentando como un fan, sino que es para reforzar el relato de una anécdota que él tuvo durante el contexto de lo que fue la censura de Iron Maiden en Chile, que finalmente no terminó tocando acá. Y esto es porque se anunció que Iron Maiden viene el próximo año a Chile. Y nada, que él no tuvo nada que ver con la censura y que esto fue básicamente la jugada del Cardenal Medina, que era un gran conocedor de heavy metal, y cuenta ahí la anécdota de cómo él termina hablando de heavy metal con Cardenal Medina y con Patricio Elwin. Pero que finalmente este concierto no se dio porque el Cardenal Medina, como no pudo conseguir con el gobierno, según relata Belisario Velasco, consiguió presionar a la gente donde se iba a hacer la tocata y los permisos, gente que estaba como asociado, y presionó ahí desde la iglesia y, bueno, finalmente terminó suspendiéndose ese recital de esta banda reconocidísima de heavy metal. ¿Irá a venir el próximo año? Sí, no, sí viene. Si es que no tiene un problema, porque estaba con problemas de salud el vocalista, si no me equivoco. Tenía un cáncer lingüístico, algo así. Pero estaba ya en etapa de recuperación. Sí, anunció recital acá en Chile. El Rural le dice, no, Iron Maiden, este es el real monstruo, no un monstruo del rock. Dice el Rural. Sí, es potente la imagen de Belisario Velasco heavy metal. Yo sé que le gustaba hacer heavy metal con estudiantes y con otra gente. Como que se excitaba así. ¿Ustedes no vieron de casualidad Mad Max? La película, Furia no. En la carretera, no. ¿No vieron la última película de Mad Max? No. Bueno, es que me recordé a propósito de la imagen de Velasco y de heavy metal, que mientras están ahí los, por así decir, los malos, en estas carreteras tan en medio del desierto ahí, y van corriendo con su auto arreglado y con su arma y todo el tema, llevan a un tipo que va tocando la guitarra eléctrica, así como todo el rato, y es como que les da fuerza, y todo el rato el tipo va tocando la guitarra eléctrica. Me acordé de Belisario Velasco, me imaginé a Iron Maiden mientras salía Carabinero a romper cabezas de estudiantes, de trabajadores, aniquilaban a la oposición. Belisario Velasco, que se hizo famoso a principios de los 90 y que volvió a resurgir en el 2006 durante el pingüinazo, cuando fue llamado por Michelle Bachelet para, como es tan diplomático y dialogante, poder resolver ese conflicto de manera pacífica. Bueno, algunos recordamos lo que pasó esa oportunidad. Así que el Rura dice, peliculaza. Sí, muy buena esa película. Si alguien la quiere ver, tengo el link ahí en varios formatos. Está bastante buena, en muy buena calidad. Para que no vaya a gastar plata al cine. Si quiere ir al cine, bueno, cosa usted nomás. Pero también tiene la opción de poder verla de otra forma. Hoy día se cumple un aniversario más de la muerte de Alan Poe. ¡Qué bien! Qué gran escritor es. Tremendo escritor. Uno de mis favoritos, sobre todo cuando era chico. Rayé la papa con Alan Poe. Sí que les daríamos algunos cuentos de terror de Alan Poe, pero ya tenemos demasiado terror el día de hoy con muchas de las noticias que hemos tenido. De hecho, los asesores de la nueva mayoría les gusta Alan Poe, y mucho. Los asesores de Pizarro les gusta mucho Alan Poe. ¿O no? Mira, empezamos con, al final, Javiera Blanco, Pizarro, Belisario Velasco. Hoy día ha sido el día dominado por la DC. En términos noticiosos, ¿sí o no? Cierto. Así nomás es. 666, el número de Belisario. Eso a propósito de uno de los más famosos álbumes, El Número de la Bestia, de, perdón, Iron Maiden. Es que me da... Como decíamos delante, da mucha risa que te hacen toda la pauta al final. Sí, pero ¿y la DC? Igual uno termina con ese que uno se puede reír de muchas situaciones que van pasando, porque ya la ridiculez llegó al límite inalcanzable, pero da rabia, da mucha rabia de que estemos siendo gobernados por gente de esa naturaleza. Que sean tan caraduras que dicen lo que se les ocurre y no les ni se arrugan. Entonces llega un momento en que uno ya piensa de que pueden el día de mañana decir o hacer la atrocidad es más grande y a nadie como que ya le está importando, porque llega el momento en que cualquier cosa que pase es esperable. Y que se sienten tan seguros en el poder. Están seguros, po. Pero se sienten, pues, a lo que me refiero es que... Obvio que se sientan seguros, claro, porque pero... están seguros. Porque ellos saben que no tienen a nada ni nadie que vaya a estar en contra. A no ser de que de repente aparezcan en las noticias de que dijeron o hicieron o movieron plata trucha. Y después eso queda ahí. Y se acabó. Entonces ya, bueno, hay que nombrar un nuevo fiscal. Pucha, el fiscal nos va a llamar a terreno, nombrémoslo justo nosotros, pues a ver cuál es el tipo que va a estar más a favor. Acorde. Y va a estar al servicio nuestro y ya se acaba el problema, pues. A los nuevos tiempos. Claro. Entonces eso es lo que indigna a la población. Por algo el Congreso tiene una aprobación de entre el 2 y el 5%, el 3 y el 5%. Y es por eso. Pero para ellos mucho parece. A lo mejor quisieran bajar más, porque hacen harto esfuerzo por... Bueno, yo creo que ya con todo lo que ha pasado estos días van a seguir bajando, van pero, a quedar claro, un piso... Pero sucede que a ellos les da lo mismo. Sí. Pueden llegar a 0%, les da lo mismo, es que porque siguen ahí. Eso es lo que molesta, po. Yo creo que no les da lo mismo ya. ¿Sí? Pero si no les diera no les da lo mismo, no saldrían con estas declaraciones que van sacando. Yo creo que al final tienen cuero chancho, todo lo que quieren, pero no les da lo mismo. Están bastante preocupados porque... Pero si estuvieran tan preocupados no dirían las estupideces que dicen, ni tendrían las actitudes pero es que tienen. A ver, los estúpidos dicen estupideces. Eso sí. No lo vamos a cambiar. Pero a lo que voy es que sí les preocupa, porque les preocupa el tema de la legitimidad. De hecho, no se puede dominar sin legitimidad. Y eso es lo que está generando hoy día una preocupación de la clase política, el tema que no saben resolver, porque lo que molesta de ello es todo, no es una parte. Entonces, pero sí les preocupa. El tema es que hay formas también de poder resolverlo en un momento determinado cuando, no sé, pues no se pueda resolver con la pura legitimidad o el convencimiento, hay otros métodos. Eso es lo que complica a nosotros, ¿no? Sí. Claro. Y ese es el problema. Pero son... A mí me dicen, ¿por qué soy resentida? No, yo no me siento resentido. Yo para sí, nada. Yo sí. No. Yo sí. Me da rabia ver cómo... Me da rabia, me molesta, pero yo no soy resentido. ¿Por qué? Porque yo no tengo un resentimiento yo en sí. cuanto a lo que está sucediendo, sino que tengo una rabia, un descontento, una, no sé, una situación de impotencia, no poder hacer nada o no poder hacer más para que reaccione la cúpula política y enmiende su camino y empiece a hacer lo que debe hacer, ser servidores públicos, estar al servicio de la población, al servicio del país y no al servicio de ellos. Oh, del empresario. No, yo me declaro resentida, siempre lo he dicho, y soy resentida como al 1,000,000%. Porque me da rabia ver cómo viven y cómo obtienen todo lo que tienen. Porque eso es, cómo obtienen todo lo que tienen. Y se limpian las manos, se limpian la boca, se limpian todo con nosotros. En las condiciones míseras, porque podemos tener una casa, vivir de allegado, un sinfín de cosas. Pero cada día sacan más leyes para pisotearnos, cada día se burlan en nuestra cara. Nos dicen una cosa, hacen otra. Claro. Ofrecen algo y después no lo cumplen. Y después llegan como santas blancas palomas diciendo, lo que pasa es que yo lo intenté. Pero no somos mayoría. Yo voté en esa ley que yo pensaba que usted quería. Pero en el momento de votar, antes de votar, dicen, yo voto a conciencia. A conciencia de mi cúpula política. A conciencia de mi posición religiosa. De mis propios intereses. Mis intereses económicos, mis intereses sociales. Claro. Por ejemplo, la semana distrital, se supone que ellos tienen que venir a visitar los distritos. Yo ni me acuerdo quién es senador y diputado por este lado. No tengo. Me acuerdo que Pepe Out, porque la radio lo nombró cuando estaba bailando en un programa de televisión. Ah, él es de acá. Claro, pero de ahí no sé. O sea, si no lo vimos en televisión, no lo hubiéramos visto. O por una fotografía, o por algún dicho pelotudo que salen diciendo, no le vemos la cara. Y muchas veces aparece el nombre del diputado o senador, aparece su partido, pero no aparece de qué distrito es. Claro. Entonces tampoco uno tiene idea si es del distrito de uno o no. O sea, idea nada. Claro, y semana distrital. Pero cuando llegan las elecciones, claro, ahí vienen a las poblaciones, puerta a puerta, los tenis llenos, a las ferias, y ahí están poniendo su cara con esa sonrisa forzada, y después se van, y uno al final dice, bueno, de todos los tipos y tipas que vi, ¿cuál habrá sido el que salió? Claro. Porque ya al final uno ni se acuerda quién fue el que salió. Entonces, ese es el asunto. No hay tampoco, antiguamente, no sé si sería bueno o sería malo, pero sucedía, de que la gente se sentía simpatizante de un candidato. Ponían bandera y todo en su casa. Y ponían afiches y salían a las marchas, a las concentraciones, iban y se sentían parte de ese quehacer. Ahora nada de nada. Yo me acuerdo una vecina no en la si, última... Como digo, no sé si será bueno o malo, pero por lo menos la gente se sentía más involucrada claro. en el proceso electoral. Ahora absolutamente nada. Yo me recuerdo hace tiempo atrás la casa de una vecina. Tenía como tres de estas gigantografías que le llaman esto para poner en el techo. De todos los candidatos tenía. Yo me llama la atención y yo le pregunté, le dije, vecina, ¿y por qué tanto? Si son todos como de un lado, estos son de otro, son como los enemigos. Usted lo tiene todo. Bueno, pagan bien, pues. Claro, pues. A mí no me interesa, yo no voto, pero si ellos pagan, pues dijo, ¿cómo? Y el techo está ahí, ¿para qué? Yo conozco una persona que tiene la casa con pared. Y la pared la prácticamente la rienda, pues. Claro. Y ven, ¿cuál le paga más? Ya ponga ahí su afiche que quiera. Pero eso no quiere decir de que yo haya votado por ese tipo. No decían. Entonces, ese es el asunto, que ya no hay una no se involucra la gente con un candidato. Además, tú ves el afiche del candidato o la candidata y después lo ves en persona y no se parecen mucho. ¿Ah? Tú estás viendo la cara de una persona, qué sé yo, de 25, 30 años, y después lo veis y, bueno, ¿ah? Se les notan los 50. Parece un papiro. Claro, entonces también eso es engaño. ¿Ah? Y deberíamos ir al CERNAC porque es publicidad engañosa. Entonces, ese tipo de cosas la gente ya no lo acepta y les molesta. Pones el delantal blanco que vende. Claro. Déjate. El delantal blanco. Esa frase fue, pero claro, que muestra tal como es la política hoy día. A mí me recordó esa frase cuando salió a la luz ese video, ¿no? Me recordaba el tema de, por ejemplo, que mucha gente andaba con cascos blancos. En los vehículos. Sí. Y tú sabes que eran como malandritas de las poblaciones y todo esto. ¿Y por qué andas con un casco blanco? No, porque a los ingenieros no le hacen nada. Claro, el ingeniero dentro de las obras usa blanco y el obrero usa de color. Claro. Y depende el color, el cargo que tienen y todo. Pero los blancos son ingenieros, claro que sí. Pues. Claro. Entonces es como lo que vende, lo que te salva. Es como los médicos que andan con el estetoscopio colgado del cuello. Para decir, yo soy médico, no soy enfermero. Sí, yo iba a tratar de comprarme uno la otra vez para andar aquí en la Poblar, que me decían. Te agarran y te meten ahí a atender gente durante todo el día. Pero por bueno. Fin llegó una doctora. Claro, claro, pero bueno. Pero así es como nos engañan, claro. Nos mantienen. Ahora nuevamente vienen elecciones, que municipales, quizás con qué van a salir. Ya están saliendo. Bueno, lo vemos a Gustavo Abun haciendo campaña. Bueno, pero él va a diputado después. Claro, pero ya, o sea, ¿cuánto falta? ¿Dos años? Más todavía falta, porque ya que los alcaldes empiecen a hacer sus campañas, porque les queda menos. Claro. Vamos a empezar a ver las tortitas. No, o sea, la campaña, campañas en plural, empezó hace mucho rato. Sí. De hecho, a mí es la época del año que más me aburre. Me encuentro nada más patético que alguien haciendo campaña, del color que sea. A mí una cosa que me aburre es la posición photoshopeada de ese. Tú sabes que hay un tema falso, que hoy colócate ahí, te sacamos la foto y todo ese. Una cosa que generalmente me genera molestia. A mí ese tiempo de... Por lo que lo habito. De campaña legal, digamos, estos días. Ese es la campaña legal, que se supone que hay un tiempo. Yo le tengo terror cuando suena el teléfono. Claro, porque vaya a contestar... Hola, soy el candidato tanto. Yo recibo una grabación. Y es terrible. Sí, no, terrible todo. No, o cuando porque por último fuera así como en vivo, tú decís, ya, mira, justo quería hablar contigo. Claro. Quería hacerte un par de cosas. Pero por eso mismo que lo hacen con grabación, po. Escuchemos heavy metal juntos. Tengo un tema de Iron Maiden para ti. Pero igual cuando te llegan las cartas, porque por cualquier motivo tuviste que inscribirte en la MUNI con tu dirección y todo. Y empiezan a llegar las cartas diariamente. Vecina, nosotros sabemos que usted ha estado haciendo esta gestión. Nosotros nuevamente vamos a estar preocupados. Mentira. Mentira. Y sacan tu dirección. El otro día me metí mi nombre en Google y apareció hasta mi RUT. Bueno, yo no tengo idea por qué. ¿Cómo no idea por qué? Porque tenés tarjeta en casas comerciales, tenés Facebook, no tengo tarjeta en casas comerciales, pero ya, pero ¿cómo pueden obtener mi RUT así de fácil? Porque la información se vende, po. Val uno a otro nomás. ¿Ah? Valsúan nomás, le decían. Y utilizan, po. Claro. Entonces, con eso, claro, estos tipos llegan, mandan, claro. Que te llaman por... Terrible. Es muy fácil acá obtener las bases de datos. Entonces se las van traspasando unos a otros. ¿Por qué cuando uno tiene una en telefonía, tiene una empresa con la cual tiene el contrato y te llaman de otras empresas como ellos saben tu nombre, saben tu número de teléfono, saben todos los datos. Porque ellos tienen la información, todos, de toda la gente. Por ser, ¿cuántas veces yo he ido a comprar a ciertas casas, a la misma farmacia, y te piden el RUT? Sí. ¿Y para qué quiere el RUT? No, le vamos, no, a hacer un descuento. No, que va a tener un descuento. No, no le doy el RUT, gracias. Oye, de veras, de hecho dicen, a propósito de campaña, lo de la... haciendo campaña el concejal de Rauco. Oye, sí. Que mandó una corona de flores para un velorio con propaganda así, suya. Sí, qué atroz. Weón, qué... Dios mío. Patético aquello. Pero si no hay nada más... A mí, insisto, es transversal. A mí no me vengan con que hay algunos que son compañeros y con este. No, alguien que está en campaña lejos. Es capaz de vender a la madre. Es que sí, ¿no? Y la sonrisa y no, que tenemos reunión acá y que vamos a ver al abuelito, que vamos acá y todas esas cosas. No, tengo un rollo. Me parece... Bueno, toda esta cosa electoralista no... Me parece todo falso. Yo me recuerdo... Y aparte porque uno los cacha, porque sí, si está, conoce bien este mundo. Y conoce más o menos la forma, el tema de la decisión, toda esta maquinaria, algunos más grandes, otros más chicas, qué sé yo. Y todo es una constante campaña publicitaria de algo. Sí. Oye, yo me recuerdo una campaña que hubo acá en la villa, que vino la Mónica Salaquet y dejó bien molesto a algunos vecinos porque regaló tazones de plástico con su nombre. Entonces los vecinos me dicen, bueno, ¿y esta cree que nosotros no usamos taza? ¿Qué se cree esta otra que trae vasos plásticos más encima? Podría haber sido de losa por último. Por último, y esa alegada a las vecinas decían, ¿qué se cree esta? ¿Qué somos qué? Faltó que nos trajeran un tarrito para hacer la choca de... Dijo, de lo que usan nuestros maridos en la Contru. Mira, trae un vaso plástico, mira, de esto que dan la leche en los colegios. Ese era el vaso plástico que andaban trayendo, po. Entonces las vecinas quedaron así como, ¿qué se cree? ¿Ah? O cuando vaya a la feria y te regalan la caja de fósforo. O la bolsa para la compra. No, yo digo así, cuando me entregaban la caja de fósforo, cierta vez un caballero ahí en la feria, le dije, ¿esto es para incendiarlo usted? ¿Quién pone la benzina? Tengo los fósforos en la mano. Pero de verdad, como tratan de embaucar a la gente, o sea, los ferianos, cientos de bolsas con sus nombres. Y tú después le pregunté, bueno, ¿ya venía su candidato? No, si no era mi candidato, yo recibí la bolsa. La ocupaba, sí, pues, la necesitaba. Pero le hizo campaña gratis, se dio cuenta que hay otros que le pagan y usted hizo campaña gratis. Y te quedan mirando diciendo, ya, soy entera. Oye, Fulvio Rossi anunció, ¿apareció? No sé de dónde, porque no lo he visto, a ver, pero... Resucitó. Se inhabilita en la votación de Fiscal Nacional. ¡Ay, qué decente! Estaba escuchando el programa. Claro. Oye, qué decente. Le dimos la idea a los asesores de Fulvio Rossi. ¿Ah? Para que veáis. Sí. Pues. Qué decente, Fulvio Rossi. Un saludo para todos los que nos escuchan. ¿Qué decir? Bueno. Sí, es cierto, nos escuchó. Yo pienso de que a lo mejor es los cierto, demás no escuchó a nosotros, a mí, siguió mis consejos, nada. Si también tiene un grupo de asesores y no tiene por qué estar escuchando esta radio. Los lógico, asesores están lógico. Escuchando, ¿no? Sí, eso es. Seguramente ahora van a inhabilitarse todos los demás. El socialismo le pegó un combo a Democracia Cristiana. Claro. Le devolvió el golpe que le dieron a nuestra presidenta. ¿Eso es? Por ahí va la cosa, parece. Ah, bueno. Que va a estar rico este round. Así va a sentarse, a buscar ahí, reírse un ratito. ¿Y qué dijo el otro? Eso, ¿eh? Debería ser como los partidos de fútbol. Juntarse un grupo, ¿eh? Con una cerveza mirándolo. No, ¿cómo se llama? Estos round. ¿Cómo se llama este deporte que... Los hombres están en jaula y se golpean en cualquier parte del cuerpo. ¿Todo vale? Todo vale. Aquí, todo vale. ¿Eh? Claro, pero tú puedes sentarte a verlo ahí y comentarlo. ¿Sí? ¿Mm? Entretenido. Pégale en la ingle. Ah. Pero dile esto, no dile lo otro. Los amigos, pues. Ah, sí. La concerta. Y eso que son amigos, ¿eh? Los amigos. Están no, todos para ahora que no son amigos. Con estos amigos. Corre sangre, amigo. Pero así. Así va la cosa. Hagamos un raconto Ya. De lo que hemos visto hoy día, Javiera Blanco. Ay, Dios mío. Belisario Velasco. Uh-huh. Vimos lo del Papa Francisco. Junto con las cartitas de Rasuri a Karadima. Azbun haciendo campaña en Temuco. Himnos de partido. Qué notable esa parte. Nos vamos a ir con un himno, de hecho. Y. ¿Pero por qué sufren? De hecho, voy a revisar ahí, bueno, también lo que pasaba en términos de la Araucanía. Voy a leer todo. Oye, que escriben acá en el hashtag MatinalRBF. Max, que mandaba saludos, decía que estaba escuchando ella en Bolivia, pero nunca respondió lo de la Inés, y que probablemente ya estaba escuchando en ese momento otra radio. ¿Ah? Así que no te Pillín. Escucho. Ay, si un loquillo. Mandó una declaración Fulvio Rossi. Ya me parecía raro. Oye, yo quiero aprovechar también de mandar saludos. Ya mandé a este que me está hablando por interno, a la que había vuelto a Chile. Bienvenida, póngase a trabajar. Quiero mandar un sentido saludo y un abrazo grande a una queridísima persona de mi vida que ayer fue mamá. Así que le mando un abrazo grande. Salió grande el monstruo, pero esperemos que lo santigüen. Oye, qué feo. Pero sí, es verdad. Pero afortunadamente salió todo bien, tuvo unas pequeñas complicaciones en su momento, pero salió todo muy bien. Así que un abrazo a ella y a la familia también, a quien yo estimo y quiero muchísimo. Así que como radio eso. Nos sumamos. Y me rehúso a cualquier test de paternidad, por supuesto. No tengo nada que ver ahí. Pero mi cariño va a estar ahí presente. Eso ante las dudas, por si acaso. Y a un propósito de Edgar Allan Poe, un saludo a la coja ahí, que si es que está escuchando. Eso por mi parte. Bueno, recordar que a las 2:30 tenemos atención jurídica en la Estepa 845. Atención gratuita hasta las 4 de la tarde. También recordar que el 18, domingo 18, tenemos nuestra tallarinata. Los esperamos a todos, $1,500 el plato, van a haber café, tecito, y para que podamos compartir, como siempre, nos sentamos a conversar después de la tallarinata. Pasamos ahí como de mesa en mesa. Al final hoy día yo creo que vamos a terminar haciendo una mesa redonda para que podamos mirarnos las caras todos y conocernos. Sería bonito. Y conversar todo así como en choclón. Así que recordar el día 18 desde la 1 de la tarde, desde las 13 horas, las Estepas 845, Tallarinata RBF. ¿Ah? Y también hoy día está la repetición de Las Hijas de Afrodita a las 22:30 horas. Un programa sobre nada y todo. Sí, eso también, sí, fue un programa. Política, contingencia, sexualidad. Sí, locura. Y muchas cosas risa, más. Exacto. Y bueno, me despido hasta el próximo lunes. Hoy no estamos yendo, yo estaba aprovechando la salud nomás. Ay, porque, bueno, espérate, yo pensé, la 6 Barça, pensé, si bueno, nos queda programa todavía. Y bueno, nuevamente reitero mi saludo y mi abrazo a Gerardo Benavides en su cumpleaños. Hoy está de cumpleaños Gerardo Benavides. Mira, no sabía. Yo te hubiera cantado como Marilyn Monroe. Happy birthday. Claro. Pero birthday. No soy rubia, no tengo curva y no me he visto de blanco. Eso. ¿Eso qué? No, ¿eso? Feliz cumpleaños Gerardo Benavides. Que lo pase sí. Muy bien. Ojalá maten un chancho allá en Talca por ti. Es que eso hace la gente como en Talca. Claro. Así vamos a tomar once, sí, matate un chancho. Y me llega un chancho. Eso según cuenta Gabriel. Yo no sé si será tan así. Pero él es de Talca, así que supongo que sabe. Claro. Un saludo. ¿Tú quieres mandar un saludo a alguien? Yo no. Estás mandándole el saludo a Gerardo Benavides. Bueno, cantemos el cumpleaños Felipo. No. Uno, dos, tres. Cumpleaños. Feliz. Te deseamos a ti. A ti. Oye. Qué no. Ordinaria eso. Sí. Eso de a ti. Sí. Es horrible. Sí. Saliendo también de este lado, también acompañamos a la familia de Corina, nuestra vecina, dirigente también de una de las juntas de vecinos de acá, que ayer sufrió la pérdida de su hermano, así que la acompañamos, que ojalá pueda pasar este momento trágico, este dolor, uh-huh. Y ahí estamos también para ella, que siempre trabaja por la comunidad, trabaja muy bien con los niños de acá de la población, hace obras de teatro, está siempre preocupada de los más chicos, y eso se agradece. Un abrazo y nuestra condolencia y que mucha fuerza en un momento como el que está pasando. Eso. Mm. Bueno, y recordar nuevamente la tallarinata, como dice la Carmen, no se gaste nuestro dinero. yo me río con esa frase de ella, pero es para gestionar más cosas dentro de la radio, recordar que somos autogestionados, uh-huh. Todo sale desde acá. Y como siempre recuerda el Toño, la autogestión no es solamente económica, uh-huh. Va más allá. Claro, lo importante no es solamente el ingreso de dinero que vaya por la tallarinata, sino que el compartir, conocernos, conversar, saber cuáles son el pensamiento y lo cómo vemos un futuro en este país. Claro, eso es súper importante. Y ahí, bueno, Lantazuri dijo que venía con su papá, esta vez sí o sí traía a su papá, a Luis, que también nos acompaña, mm. Él no ocupa redes sociales, pero lo conocimos esa vez, es un fiel auditor de la radio, mm-hmm. de acá de las poblaciones cercanas. Y bueno, y así hemos ido conociendo mucha gente, la señora Blanquita también. Que también nos acompaña siempre, un saludo para ella y para todos aquellos que siempre están con nosotros día a día. Hay gente que está en el sur o en el norte o fuera de Chile y siempre están ahí con nosotros, apoyándonos, recomendando cosas, mandando link, noticias. Eso es autogestión porque nos nutrimos también de ustedes. Claro. Y es súper importante. Sí, se agradecen esas cosas. Yo lo agradezco muchísimo en la madrugada, si bien anoche dormí de corrido, me hicieron brujería. Dormí 6-7 horas de corrido, lo que me parece estupendo, pero se agradece mucho, porque yo, por ejemplo, la madrugada he hecho mano a los links, desde libros, películas y todo lo demás que llegan acá, documentales, cosas muy interesantes. Se agradece a la gente tanto que está en Twitter como a la gente que participa a través de otras plataformas, por ejemplo, desde la misma página de la radio. Sí. Hay gente que manda saludos, le mandamos saludos a todos y a todas las personas allá. Y desde Facebook, por ejemplo, también el otro día contaba Anchi Malguén, no sé bien el nombre, que nos mandaba ahí incluso recetas para insomnio, mandó un mail a eso como a las 5 de la mañana. Y efectivamente uno estaba despierto a esa hora, pero se le agradecen. Pero yo no tengo problemas con el insomnio. No. Cuando tenga problemas... No te preocupa. Pero buenísimo eso de la familiaridad, uh-huh. porque eso es lo que contaba. Y lo otro que, sobre todo los datos que eran datos naturales. Uh-huh. Nada de farmacéutica ni nada por el estilo, datos naturales. Así que se agradece muchísimo y muy agradecido de ese tipo de gestos. Uh-huh. Si alguien tiene problema en insomnio, les pongo en contacto ahí con las recetas que nos mandaban. Horrible el cumpleaños feliz en el matinal. Terrible. ¿Quién dijo eso? Mauricio Donoso. Mauricio. Pues es verdad, sí. Horrible el cumpleaños. Vamos a ver si cantamos. Happy birthday. Me encanta esa canción. Oye, tengo la película. Dear Udi. En serio, es que es muy bueno ese. Es muy bueno. Mira, me voy a sacar una foto. Tengo esa peluca rubia de payaso. Voy a cantarle el cumpleaños y lo vamos a mandar. No, mejor no. No queremos que se asuste. Pero no, de verdad, los queremos a todos. Gracias por todo siempre. Son muy importantes para nosotros. O sea, son parte ya de nosotros. Porque son parte, claro. Ay. Porque, sí, son parte de la radio. Sí. Tanto por sus colaboraciones como... De hecho, me acordé de nuestro queridísimo amigo Beno Espinosa. En el escenario podemos ver un montón de, no sé quiénes son, vamos a ponerle diputado Zorrón y diputado Zorrón. No sé sus nombres, pero con toda seguridad puedo decir que tienen más plata que yo y por eso los odio. Y bueno, también sí. Podemos ver a la diputada Andrea Molina. Andrea Molina, también conocida como Susi. Susi y también como Hola Andrea, la mujer que dejó sin pega a Eli de Caso, por lo tanto, también la odio. En este momento, Andrea Molina está cantando el feliz cumpleaños, pero en inglés, el Happy Birthday, tal como se lo cantó Marilyn Monroe a Kennedy. Recordemos que Marilyn Monroe se tiraba a Kennedy. Andrea Molina, ¿se tira a la UDI? Dios quiera que no, porque nada más fome que tirarse a un montón de viejos miembros del Opus Dei. Escuchemos a la diputada Andrea Molina cantando en inglés. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Udi. Happy birthday to you. En cualquier jardín infantil de Chile, a los cabros chicos le enseñan cosas muy básicas de inglés. Los colores, qué sé yo, cómo decir flor, cómo decir gato, open the door, open the window, y cantemos el feliz cumpleaños, happy birthday. Happy birthday, no happy birthday. ¿Qué es esa weá? Happy birthday, happy birthday, weón. Birthday, conche tu madre. Birthday, ¿cómo es posible que la gente más cuica de este país, los diputados que representan a los sectores conservadores, a los millonarios, a los hueones que pueden meterse al Grange, que pueden meterse al St. George, que entran a la Católica, que hacen posgrado en Harvard, ¿cómo es posible que los hueones que los representan a ellos sean incapaces de decir Happy Birthday, conche tu madre, y digan Happy Birthday? Birthday, weón, birthday. Además, ¿qué es esa weá que pasa después de que ella dice Happy birthday, dear Udi? Como que los weones que están al lado tienen un orgasmo. ¿Qué les pasa? Están jugando rugby, ¿qué es esa mierda? Happy birthday, dear Udi. ¿Qué es esa mierda zorrona que les pasa a estos weones que cuando escuchan Udi en inglés, que suena igual que en español, pareciera que se les para el pico, eyaculan y manchan los dockers, conche tu madre? Perdón por ser tan enojón, esta no ha sido mi mejor semana. Sí. ¿La hija de Afrodita? El hijo de Afrodito. Oye, feliz cumpleaños, Gerardo Benavide. Oye, esto se pasa en la madruga, ¿qué venís con cosas? Esa era nuestra manera de decir feliz cumpleaños, Gerardo Benavides, con todo el cariño del mundo. Te querimos. Te querimos mucho. Perdón, no ha sido mi mejor semana. Bueno, así terminamos este programa con el Happy Birthday para Gerardo Benavides. ¿Qué más decir? Ahora sí, pueden despedirse. Bueno, nos encontramos otro día. Sigan en la programación de Radio Villa Francia. Por mi parte me despido, será hasta el viernes cuando nos encontremos a las 10:30 de la mañana en el matinal de Radio Villa Francia. Un saludo para todos, abrazos y que estén muy, pero muy bien. A los que están enfermitos, que se mejoren. No se preocupen, está aquí. Ah, que nos mandaban un clásico de Plan Z sobre campañas políticas. Como no lo había... la mandó Nicolás San Martín, que no habíamos... Flack, tienen lista la campaña para el candidato presidencial de las próximas elecciones, no se preocupen. Pero hay un solo problema, que nosotros todavía no tenemos definido quién va a ser el candidato. Eso es lo de menos. Mira, ¿la quiere ver? Sí. Chile es cordillera, mar, desierto. El audio no es muy bueno, pero es un clásico de Plan Z. Al final da lo mismo que en el candidato total, el marketing y todo está hecho. Le mandamos un saludo a todos y a todas, obviamente. Hoy día no comeré entre el himno de Amplitud y Belisario Velasco, André y su Happy Birthday, solo vomitaré. Bueno, pucha, qué pena, po. Una nueva dieta. Nosotros nos reencontramos cuando... ¿Alguien me puede decir cuándo es feriado? Aparte, ¿el lunes o el viernes? El lunes. ¿El lunes o el viernes? El lunes. Lunes 12. Lunes 12. Ya. Entonces el viernes no nos tomamos sándwich. ¿Ni por qué? Porque alguien me había dicho, oye, el viernes es feriado. Y yo dije, estupendo. No. Y yo me había hecho un viaje a... ¿Al Mundial de Rugby? A Jamaica. aprovechando las millas acumuladas. Bueno, te vas el viernes en la noche y vuelves el martes. No, porque ya quedándome acá no me sueltan. Pues sí. No. Ese es el problema. Entonces, el día martes hay programa nuevamente, digamos, del matinal, o sea, sí. Que a mañana y que a el día viernes, sí, pero el día martes nuevamente está. Ah, entonces, ¿no hay hijas de Afrodita el lunes? No, sí va a haber, hijas de Afrodita. Bueno,